Pero sí que es cierto que muchos de esos casos, aproximadamente, me atrevería a decirte que un 60 o un 70%, tienen, digamos, como nexo de unión que esas entidades, sean lo que sean, digamos que son descritas más altas o más bajas, más anchas o más delgadas. Hay, en ocasiones hay cierta proporción en los miembros de lo que se, no deja de ser un ser antropomorfo. En ocasiones hay cierta desproporción entre los mismos, la cabeza más grande, los brazos más largos, pero digamos que la mayoría de ellas coinciden en un detalle muy concreto, y la verdad es que queda un poquito de mal rollo, y es que a estos seres no se les ve el rostro. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. Hoy vamos a vivir, yo creo que en la primera parte del programa, la aventura de la experiencia propia, de conocer algo que le ha pasado a alguien que va a hablar con nosotros. Y sobre todo, le ha pasado después de estudiar e investigar un caso que empezó a producirse en 1976 y que durante 50 años ha constituido un contacto con seres, no sabemos muy bien de dónde vienen, pero que realmente están entre nosotros. Es Miguel Pedrero y esta noche nos va a hablar de su nueva obra, Pero no lo digas. Será el primer tema del programa. Luego vamos a irnos a Mazarrón porque vamos a contactar con Juan Francisco Belmar, nuestro colaborador historiador, para que nos dé las claves del simbolismo de lo que fue hace nada unos días el resurgir de Notre Dame de París. Hemos hablado muchas veces con él de esos sarcófagos que han aparecido, de todo lo que tiene que ver con las catedrales medievales, catedrales góticas, y la verdad es que lo que sucedió con Notre Dame tiene mucho que ver con el simbolismo, tiene mucho que ver con lo que significa, no solamente para la religión, sino también para la historia, ese monumento, ese edificio que ahora vuelve a estar en todo su esplendor y que en la ceremonia de, digamos, de reapertura hubo detalles que Juan Francisco nos va a contar en la mitad más o menos del programa. Y después vamos a irnos, vamos a hablar con Jorge Barroso, porque vamos a hablar de su libro, Cuando los monstruos se hicieron realidad. Un libro que habla de esa parte oscura del ser humano, de esos seres que son peores incluso que los monstruos que solemos tocar en este programa, que los misterios, que los fantasmas, aquellos que eran capaces incluso de matar a un niño simplemente para comerciar con su sangre o con su grasa. Hablaremos de todo ese terrible mundo, como digo, con Jorge Barroso, en la segunda parte del programa. Estos son los temas. Saludos de Paco Valera, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono, Joaquín Abenza. El último peldaño. Entonces estábamos charlando, fumando un cigarrillo, y en este momento se iluminó violentamente toda la trasera del teatro, todo el entorno de la calle. Miramos hacia arriba y cuál no sería nuestra sorpresa al encontrarnos con un enorme disco color blanco azulado tipo soldadura autógena, ese color que desprende la soldadura autógena, lo recuerdo perfectamente, un disco enorme, que yo pensé que aquello iba a chocar con los edificios. Esto dará una idea de lo bajo que estaba. Aquello estaba estático sobre nuestras cabezas. Yo pensé internamente, y lo tengo que admitir así, que aquello venía a por mí, pero no en un plan de miedo ni nada de eso, ¿no?, sino que había algo que se comunicaba, no sé, conmigo, una cosa interna. Esa voz que escuchábamos era la de Paco Padrón, el llorado y querido por todos los aficionados al mundo de la ufología, Francisco Padrón. Un hombre que fue pionero en su momento en la investigación, en la divulgación, pero también un hombre que vivió un contacto. Es la persona con la que yo personalmente he tenido mayor tiempo de charla hablando precisamente de esto de los contactos. Él decía que era un contactado atípico porque no iba por ahí haciendo proselitismo, no se creía un elegido, pero vivió un contacto que además, según él, incluso le salvó la vida. Y a mí me hizo pensar mucho que detrás de eso que se llaman los contactos o los contactados hay algo más que personas que no están bien de la cabeza, como algunos opinan. Y eso quizá lo vamos a poder constatar esta noche, porque nuestro invitado, Miguel Pedrero, pues acaba de publicar un libro que se llama Pero no lo digas, que son las vivencias de una familia con sedes de otro mundo durante casi medio siglo. Y en este libro se detalla, que esto es casi un doble libro, porque en la primera parte se detalla toda esa historia, todas esas aventuras, y luego en la segunda hay una serie de casos investigados por Miguel de encuentros con ovnis y de vivencias con objetos no identificados. Miguel Pedrero, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, Joaquín. Pues no sabes la alegría que me das de que estés esta noche con nosotros y además que te vamos a ver también, que eso siempre... Efectivamente, te veo muy bien y a tu equipo también. O sea, que encantado de esta iniciativa que habéis tenido de emitir el programa a través de la radio y también a través de la televisión. Es una idea magnífica con la posibilidad que ofrecen ahora las nuevas tecnologías. Así que adelante. La verdad es que sí, ya mismo estamos también en streaming desde la página web de Onda Regional para todos aquellos que nos quieran seguir en riguroso directo. Y los sábados estamos en la 7 Región de Murcia, la televisión pública de nuestra región, emitiendo el programa de manera continuada y habitual. Miguel, vamos a hablar de un caso que yo la verdad que he ido uh-huh. leyendo este libro y me iba metiendo mucho intentando empatizar con la historia de Estrella y de su familia, pero también con tu historia, porque yo recuerdo en el congreso de hace 2 años de San Pedro, que estuviste con nosotros, nos hablabas de eso de que no había que dejar fuera nada en los casos, no había que quitar cosas porque nos parecieran que no tenían lógica o que no eran coherentes con no sé qué historia, porque si da a buscar coherencia en la ufología, la verdad es que vamos un poco listos, ¿no? Y yo creo que este libro es un ejemplo de eso, ¿no? Porque a veces te pones a intentar entender todo esto y cuesta mucho trabajo. Esto empieza en el año 1976 con dos niñas de 13 y 14 años en una pequeña población española que tú no defines y me parece bien que así sea para preservar la intimidad de estas personas. Y empieza con un encuentro que aparentemente es una historia infantil. Cuéntanos, ¿cómo empieza esta vivencia? Bueno, pues tú lo dices muy bien. En el fondo es una historia infantil que con el paso de los años se transforma realmente en la experiencia de toda una familia muy amplia. Estoy hablando de un matrimonio formado por Alonso y Estrella, pero también sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus sobrinos, y todo esto durante casi medio siglo, durante casi 50 años. Pero como muy bien acabas de apuntar, esta historia comienza concretamente el 3 de septiembre del año 1976, cuando dos niñas de 14 y 13 años, Estrella, que tenía 14, que es la principal protagonista de este libro, de Pero no lo digas, y su prima Marifé, que entonces tenía 13 años, que eran primas además y las mejores amigas, ¿no? Y bueno, eran los coletazos finales de las vacaciones de verano y la familia estaba pasando las vacaciones en una pequeña localidad española. Y estas dos primas pues andaban prácticamente todo el día juntos. Y el caso es que una mañana estaban dando una vuelta por las afueras de esta localidad y de pronto observan a lo lejos lo que ellas me describen como 5 tipos muy extraños, ¿no? 5 seres ataviados con una especie de túnica, sobre todo les llama la atención el del centro, que es mucho más alto que el resto, y que lleva como una especie de media melena, y al lado de estos 5 tipos había un perro lanudo, me describían ellas, que era el único que parecía tener vida de todo este conjunto, porque estos seres se movían de forma muy extraña. Cuando tú caminas, mueves el torso, los brazos, las piernas, la cabeza. En este caso, avanzaban con los brazos pegados a su cuerpo, sin moverse absolutamente nada, en línea recta. Ellos me decían que era como si estuvieran avanzando, como si fueran 5 robots avanzando encima de una cinta transportadora, sin vida. Claro, aquello les llama mucho la atención. Hasta que estos seres llegan más o menos a la altura de estas niñas, pasan muy cerca de ellas, y entonces se dan cuenta de algo que les sorprende mucho más. Y es que estos seres no caminan, sino que levitan. Se desplazan a cierta distancia del suelo y, como te digo, van avanzando en línea recta, como si no tuvieran vida. Claro, ya se quedan muy sorprendidas. Dicen, no sé qué cosa más rara. Y llegan a la conclusión, y esto es muy bueno, llegan a la conclusión de que, bueno, pues eran extranjeros. Claro, hay que ponerse en la mente de dos niñas de 14 y 13 años en la España del año 1976, que no tiene nada que ver con lo que puede saber un niño de 14 o 13 años ahora mismo, que tiene acceso a un montón de información e incluso información a la que no debería tener acceso. Era otro país, era otra época. Claro, ellas me decían, es que éramos absolutamente pánfilas. Lo único que conocíamos era lo que nos enseñaban en el colegio, que iban a un colegio de monjas, lo que escuchábamos en casa con nuestros padres y lo que podíamos ver de vez en cuando en la tele, que había una televisión española, ¿no? Uh-huh. Y la cosa quedó así. Estrella lo comentó en casa, pero nadie le hizo demasiado caso, ¿no? La verdad, cosas de niños, ¿no? Y esta fue la primera experiencia. Pero es que al día siguiente, ellas vuelven al mismo sitio, dando un paseo, sin acordarse de lo que había pasado, y hablando de sus cosas. Ellas me decían, pues, que ¿de qué estaban hablando? Pues cosas de crías de 14 y 13 años. Si fulanito le gusto, si yo creo que me gusta no sé quién, si este me ha sonreído, si el otro es más guapo que este, de esas cosas. Y de repente, Estrella se da cuenta que a su lado hay un ser muy extraño, muy extraño. Entonces mira hacia su prima y ve que su prima está rodeada por 5 o 6 de estos seres. Y me los describen de la siguiente manera. Medían aproximadamente 1.10 m. Iban vestidos, ataviados también con túnicas. Tenían una cabeza bastante grande en comparación al tamaño de su cuerpo. En vez de nariz tenían 2 pequeños orificios. En vez de boca una fina línea. Y sus ojos eran grandes, negros, rasgados, de aspecto asiático y muy profundos. Muy profundos. Y desprendían luz. Desprendían luz. Y ellas empezaron a jugar con estos seres que identificaron en principio como unos niños pequeños. Que claro, como eran un tanto extraños y a causa de esos ojos rasgados, llegaron a la conclusión de que podían ser niños chinos. Y entonces empezaron a jugar con ellos. Y claro, y ahí uno de los elementos extraños, aparte de las características de estos seres, es que ellas me decían, nosotras hablábamos entre nosotras y hablábamos con ellos. Y ellos también nos hablaban a nosotras. Sin embargo, no pronunciaban palabra, no decían nada. Sin embargo, sabíamos lo que nos estaban diciendo. Obviamente era un contacto telepático, aunque entonces ellas no sabían absolutamente nada de telepatía. Y me decían, solo hacían un ruidito muy gracioso, que era como una especie de como si fuera, bueno, una especie de risita. Y se dedicaron a jugar con estos niños. Pero es que se dedicaron a jugar con estos niños, Joaquín, durante muchas semanas. Iban a este sitio, se encontraban a estos niños. ¿Y a qué jugaban? Al pilla-pilla, al escondite. Ellas tenían cada una un vespino y aparecían allí con la moto. Y estos seres se subían encima de la moto, se pegaban unos leñazos enormes, pero no les pasaba nada. Se levantaban y ya se pasaban el día riéndose. Y este fue el inicio de ese contacto, Joaquín, que, como te digo, se extendió en el tiempo durante casi 50 años, es decir, hasta la actualidad del año 1976 hasta 2024, y que además se produjo, digamos, un efecto contagio, y muchos de los miembros de la familia de Estrella vivieron esta clase de experiencias. Tú entras en contacto con ellos, te ganas su confianza durante muchísimos encuentros, muchísimas entrevistas. Tú relatas en el libro cómo, de alguna forma, les haces ver que incluso estás dispuesto a no publicar nada, porque ellos tenían bastante reticencia a que pues, su vida quedase alterada, ¿no?, por ponerse, hacerse pública esa experiencia. Y poco a poco te vas haciendo parte de esa, entre comillas, familia, te aceptan y te van dando muchísima información. Tú también llegas a tener algo de participación, ¿no?, en toda esta historia. Sí. Y la verdad es que eso es algo que en su momento, Joaquín, me afectó bastante, bastante. Yo conozco esta historia por casualidad en el año 2016 y a partir de ahí, además el primer encuentro que tuvimos fue muy curioso. Bueno, nos conocimos en un congreso a través de una amiga común. Todo fue muy casual porque yo había entrevistado a una mujer, Sara, que había vivido un encuentro cercano con ovnis junto a su padre cuando era más joven. Y el caso es que como teníamos amigos comunes, pues hicimos amistad. Y resulta que Sara es pariente lejana de Estrella. Y de vez en cuando coincidían en algún evento familiar y tenían pues conversaciones típicas y superficiales. Hola, hola, ¿qué tal la familia? Este tipo de cosas. Pero en una ocasión empezaron a hablar más de la cuenta y Sara, que es una persona muy expansiva y muy dicharachera, pues le contó su experiencia ovni. Y entonces Estrella empezó a revelar también algunas de sus experiencias. Entonces ahí hicieron una buena relación entre las dos. Y fue Sara la que me presenta a Estrella. Y al final quedamos en su casa, en casa de Estrella. Allí aparecimos Sara y yo. Y allí nos esperaba a Estrella y su marido Alonso. Y bueno, yo le pedí permiso para grabar, ella me lo permitió, me enseñó incluso unas láminas, unas ilustraciones en las que ella representaba algunas de sus experiencias de contacto físico con estos seres. Le pedí permiso para fotografiar esas láminas y me lo permitió. E incluso al final de esa nuestra primera conversación yo le pedí permiso para fotografiarla a ella y a su marido Alonso y no tuvo ningún problema y posaron para mí. Más feliz Estrella que Alonso, que tenía una cara de susto enorme. Luego me entero que cuando yo salgo de Sara y yo salimos de casa de Estrella y de su marido Alonso, este, su marido, le dijo, pero tú estás completamente loca. O sea, no conocemos de nada a este hombre. Es un periodista, viene aquí, nos graba, nos fotografía, fotografía tus ilustraciones, sabe nuestras identidades, sabe dónde vivimos, mañana lo publica y salta por los aires nuestra tranquilidad y equilibrio familiar, porque son una familia muy equilibrada, muy bien avenida y lo que no quieren por ningún motivo es que esa tranquilidad salte por los aires y verse acosados por personas, llamadas. Periodistas no quieren nada de eso. Como te digo, tienen una vida muy equilibrada y muy buena. Y Estrella le dijo a su marido Alonso, le dice, no te preocupes, ellos, esos seres con los que está en contacto, me dicen que confíe, que no va a hacer nada de eso. Y a partir de ahí fuimos quedando en muchas más ocasiones y llegamos a un pacto. Estrella y Alonso me abrieron las puertas de su familia para que yo pudiera acceder a todo el mundo las veces que quisiera y reconstruir su historia, si es que eso me interesaba, y por supuesto me interesaba, pero solo con una única condición, que no debía publicar absolutamente nada sobre esta historia, y a mí me pareció bien, porque será por historias para publicar. Y a mí lo que me interesaba es conocer cómo una familia a lo largo de casi 50 años pues había experimentado, había vivido pues esta experiencia de contacto. Y así fue, hasta el punto de que nos hicimos muy amigos, íntimos amigos. Yo a veces digo que la casa de Estrella se convirtió en mi segunda residencia, casi en mi casa de vacaciones o en mi casa de verano. Pasé mucho tiempo con Estrella y con su familia, conocí a todos en diversas ocasiones, tuve la oportunidad de entrevistarlos a todos e incluso llegó un momento que simplemente quedábamos pues porque nos apetecía, pues para disfrutar de un paseo, para hablar de nuestras cosas, para comer, para cenar, porque la casa de Estrella y Alonso es una casa abierta, por allí pasan amigos, familiares, hijos, sobrinos, primos, en fin. y quedábamos muchas veces. Se crea un ambiente muy familiar, estupendo, y hicimos una relación en la cual esta historia que ellos vivían quedó en un segundo plano. Yo los conozco, Joaquín, en 2016, y esto sigue así hasta el año 2021. Y yo en el año 2021, a mediados de 2021, yo de pronto es que me invade una necesidad absoluta, absoluta, de llamar a Estrella y pedirle permiso para publicar un libro con todo lo que yo había ido recopilando sobre sus experiencias y las de su familia. Algo que era absurdo. Primero, porque ellos, Estrella y su familia, la única condición que me habían impuesto es no publicar nada sobre esta historia ni contar nada. Y a mí me pareció bien. Y por otro lado, que era lo más extraño, yo, Joaquín, no tenía ninguna ganas de hacer eso. Porque en ese momento estaba de director adjunto en la revista Año Cero, colaborando en dos programas de radio, con un podcast. Quería tiempo para salir a buscar mis casos y seguir mis historias, que es lo que de verdad me hace disfrutar. Y no tenía tiempo absolutamente de nada, y menos para poner en orden ese material tan ingente. O sea, tantísimas, tantísimas horas y horas y horas de grabaciones, documentos escritos, mensajes de WhatsApp, de audio y texto, correos electrónicos. Era imposible. Pero no sé por qué, algo me invadía, a una sensación, pero imperiosa, de llamar a Estrella y pedirle permiso. Y así estuve luchando varias semanas conmigo mismo, diciendo, pero qué cosa más ridícula. Si ellos no quieren que yo haga esto, ni yo tengo ganas de hacer una cosa así. Por lo tanto, a mí me parecía absolutamente ridículo. En varias ocasiones incluso la llamo por teléfono. Esto de que llamas y antes de que suene el primer tono, cuelgas. Hasta que una noche dije, se acabó. Hasta aquí hemos llegado. Por mucho que me invada esta extraña y absurda necesidad, se acabó. Y me quedé más o menos tranquilo, Joaquín, más o menos tranquilo, pero la tranquilidad me duró una hora, hora y media, porque recibí un mensaje de WhatsApp de Estrella, y ese mensaje decía lo siguiente: oye, Miguel, ellos, es decir, esos seres con los que Estrella está en contacto, acaban de comunicarse conmigo y me dicen lo siguiente, que llevan semanas intentando que tú te pongas en contacto conmigo con el fin de pedirme permiso para escribir un libro con todo lo que has ido recopilando sobre nosotros. Pero me dicen que como contigo no hay manera, me lo transmiten a mí para que te lo haga llegar a ti. Imagínate cómo yo me quedo. Joder. Tremendo, tremendo, tremendo. Me quedo de piedra, ¿no? La verdad es que es tremendo. Pues fíjate, es algo que no es tan raro, porque muchas personas le pasan como a Estrella. Lo que pasa es que no han tenido la suerte, seguramente, de poder contactar con alguien como tú. Fíjate, María Jesús Valera Sumoza, desde Daimiel, nos dice que, bueno, hace ya tiempo, cuando sus hijas eran más pequeñas, vieron un ser que se movía de forma robótica y desapareció de repente. Ella bajó corriendo a ver qué era, pero ya no vio a nadie. Es decir, que si nos ponemos a buscar, vamos a encontrar que este tipo de experiencias, bueno, no es que pasen todos los días y a todo el mundo, pero sí pasa a más personas de las que nos imaginamos. Y luego, fíjate, lo que tú dices, ese efecto contagio, que no solamente llega a la familia, sino que llega también al experimentador. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar enseguida entrando en más detalles de este fascinante caso. Si te apasiona el misterio y disfrutas escuchando el programa de Onda Regional, El Último Peldaño, ahora también podrás verlo en La 7. Los sábados, a partir de la medianoche, atrévete a adentrarte en lo desconocido con Joaquín Abenza y todo su equipo. El Último Peldaño, ahora también en La 7. El Último Peldaño. A mí me queda la certeza de que esta gente adopta el arquetipo de aquellos con quienes se comunica. Es decir, como yo tengo una determinada personalidad, se amoldan a la mía y me hablan de las cosas que a mí me pueden interesar. En lo que no creo, no lo tocan, porque pienso que en ningún momento tratan de desequilibrarme mentalmente, al contrario, sino de potenciar y desarrollar aquello que en mí está presente como habilidad, pero no en aquello que no lo está o que yo pudiera rechazar. Entonces, para mí, esta gente está adaptando lo que dice y lo que hacen a la personalidad de cada individuo. ¿Eh? Ese era otro caso de contacto que tuvimos la suerte de poderles ofrecer a todos nuestros oyentes allá en el año, creo que era en el año 94, 1994. Precisamente un caso ocurrido también en las Islas Canarias a una mujer que se llamaba Etelvina Bimén, que además pues era una mujer muy racional, una ejecutiva, y que una noche pues se encontró con alguien que apareció en su vida y que no era precisamente ningún vecino. Era alguien que vino en una nave y que además incluso la hizo subir. Ahora hablaremos también de las experiencias en naves de Estrella y Marifé, porque aquí también las ha habido. Pero antes de eso, Antonio Tapia, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Me recordabas, mientras escuchábamos la cuña, un caso que creo que fue Fernanda Rodríguez Briz, desde Argentina. Sí, creo que nos sí. Nos hablaba de unos seres también que aparecían y se movían así, ¿no?, como unos robots. Sí, efectivamente, eran tres chicos. Ella estaba en la recepción de una empresa y de pronto llegaron tres chicos con maletines, los tres iguales, repitiendo las mismas pautas que parecían, comentaba, que parecían como si fueran esculturas que se movían o imágenes planas que se movían, y que ya a partir de ahí empezaron a suceder una serie de cosas extrañas en relación a ese tema. Y bueno, la verdad es que el planteamiento que ha hecho Miguel al principio de ese caso es muy parecido. Eran como cinco seres que estaban estáticos y que se deslizaban, ¿no? Pues me ha recordado muchísimo a ese caso. La verdad es que sí. Enrique Lucas, buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín. Casos que se repiten, casos de, no diría de abducciones, pero sí de contactos, que no saben muy bien cuál puede ser el propósito, porque a veces es muy difícil entenderlo, pero claro, es que la lógica que hay que aplicar aquí no es la nuestra. Y luego también, como bien ha dicho Miguel Pedrero, también la época en la que estamos. Y como también ha comentado por ahí nuestro colaborador David Ruiz, también muy parecido al caso de esta mujer de Yecla. De Próspera Muñoz también. Uh-huh. Con estos seres también. Uh-huh. Algo muy parecido. También seres pequeños, cabezones, que se aparecen en un momento dado y bueno, que interfieren con niñas. Y también volvemos a lo mismo, a una época bastante atrás, con la información, como bien ha dicho Miguel, solamente teníamos una televisión, dos canales, V y UHF, y los periódicos solamente. Uh-huh. Pues sí, incluso también podíamos, comentando casos, hace una semana hablábamos de los seres de Kelly, que también eran seres pequeños, con la cabeza grande, con los ojos rasgados, y que se aparecían en una familia en medio del campo, ¿no? Sí. Pues si usted tiene algún caso de esta naturaleza, o aunque no es exactamente igual, pues María José Hernández, buenas noches, que buenas noches. Nos está recibiendo precisamente a través de las redes sociales, y ella pues puede hacernos de puente con todas aquellas informaciones que ustedes nos quieran hacer llegar. Ya saben que tenemos pues muchas vías de contacto. Además de eso, pues también tenemos un WhatsApp, que es el 644-823-513, donde pueden enviarnos cualquier información. Miguel Pedrero, estamos hablando de un caso pues atípico, a pesar de que tiene muchos elementos canónicos también de lo que son los contactos, ¿no?, con estas entidades. Ahora vamos a hablar de esas experiencias incluso a bordo de naves, pero a mí la pregunta que siempre, bueno, que me asaltó cuando empecé a leer el libro y conforme iba avanzando en él, es ¿qué propósito tenían estos seres? Porque seres que aparecen, que entran en contacto con unas niñas, que tampoco parece ser que estén dando unos mensajes. Luego veremos que sí, que hay mensajes incluso filosóficos y trascendentales, pero que tampoco son algo tan concreto como de una misión que tengan que hacer. No sé, la verdad es que es dificilísimo entender todo esto. Sí, sí, y tanto. La reflexión que acabáis de emitir de esta mujer, de esta contactada canaria, acabas de comentar, Joaquín, que la conociste en el año 1994, es interesantísima esa conclusión a la que llega, que estos seres en realidad se están adaptando a sus creencias, a su contexto cultural, a lo que ella le gustaría escuchar. Es una reflexión tremendamente interesante, sobre todo viniendo de una persona que vive este tipo de experiencias, es decir, que se trata de una mujer que yo creo que se dedicó a mirar más allá de lo aparente respecto a su experiencia. Y eso es muy complicado, porque cuando tú vives esa experiencia es muy difícil salirte de la caja y tener una mirada amplia de tu propia experiencia, ¿no? Me parece interesantísimo. Uh-huh. Claro, la pregunta que tú acabas de hacer es una de las claves, ¿no? ¿Qué sentido tiene todo esto? Porque al mismo tiempo que Estrella y su prima mantienen contactos físicos con estos seres, y con su nave, porque en un momento determinado, uno de esos días que ellas se encuentran de nuevo a estos seres en el mismo sitio y siguen con sus juegos y con sus historias, pues se dan cuenta que al lado de estos seres hay aterrizada una nave en forma de platillo volante. Entonces ahí ya dicen, bueno, nos tenemos que replantear esa hipótesis inicial de que se trataban de niños chinos, ¿no? Y esto es posible que sea otra cosa. Llegan a entrar en la nave en varias ocasiones. Hay toda una serie de elementos extraños en esta historia, como en muchos casos de contacto, y es, por ejemplo, ¿no?, que ellas quedaban con estos seres a pleno día, en una zona que sí, estaba a las afueras de esta pequeña localidad, pero no era nada extraño que por allí pasasen otros chavales o gente paseando. Es decir, que había muchas posibilidades de que esto pasara y ellas se tiraban horas y horas jugando con estos seres. Sin embargo, nunca pasaba nadie por allí. Y además, ellas me explicaban que cuando entraban en esta zona y se encontraban con estos seres, entraban como en una situación o en un contexto especial. Es decir, sentían una paz enorme, una tranquilidad, una seguridad enorme de que nada iba a pasarles, de que estaban absolutamente protegidas. Y cuando salían de esa zona, se despedían de estos seres, me comentaban, volvía a la realidad, ¿no? La sensación otra vez de que eran seres humanos que estaban desprotegidas al albur de las circunstancias, de una enfermedad, de tristeza, de mil historias, ¿no? Era como si ese espacio, cuando aparecían estos seres, se transformara en algo absolutamente beatífico, ¿no?, pacífico, en una protección absoluta. Eso era lo que ellas sentían. Pero al mismo tiempo que Estrella estaba manteniendo y su prima Marifé estos contactos, un día en el que Estrella estaba haciendo los deberes con sus hermanos, son varios hermanos y estaban alrededor de una mesa grande, todos haciendo los deberes allí de rodillas, y de pronto Estrella le dice a sus hermanos: uy, mirad lo que me ha aparecido en el papel. Ahí había escrita una palabra que era hola. Y decía: yo no he escrito esta palabra. Y los hermanos le decían: anda, deja de hacer el tonto y sigue con tus deberes. Bueno, ella sigue y otra vez, hola. Avisa de nuevo a sus hermanos, no le hacen ni caso. Ella sigue con sus deberes y de nuevo, otra vez, hola, queremos comunicarnos contigo. Y a partir de ahí, claro, porque ella no recordaba haber escrito esas palabras. Es como si la mano se le desplazara sola sobre el papel. Y a partir de ahí comienza a comunicarse con estos seres también a través de la técnica de la escritura automática, que ella se entera de que eso se llama escritura automática 20 años después. Porque he de decir que ni Estrella ni nadie de su familia tiene nada que ver con el mundo de lo esotérico, lo oculto, lo paranormal, la ufología. No saben nada de ufología. Es más, no se han preocupado de leer nada de ufología, ni de comprarse revistas, ni absolutamente nada, ¿no? Y a partir de ahí empieza una comunicación en la cual estos seres le transmiten toda una serie de informaciones que incluso ella no entendía porque le parecía algo muy extraño. Le hablaban, por ejemplo, de la reencarnación, le decían que nosotros elegíamos nuestras vidas antes de nacer porque tenemos que, digamos, que experimentar una serie de circunstancias y pasar una serie de pruebas en la vida en la Tierra, que a pesar de eso tenemos libre albedrío. Le decían que el fenómeno de la reencarnación es muy complejo, que no es que un alma se traslade a otro cuerpo físico, sino que le decían que una parte podía encarnar en otro ser consciente, que otra parte de ti podía quedarse, digamos, en el éter y que otra parte podía viajar hacia otro lado, que era algo muy complejo y muy complicado. Le hablaban de conceptos que ella no entendía. Le hablaban, por ejemplo, del concepto este de los registros akáshicos, ¿no?, que ella se entera muchos años después que de esto se hablaba, ¿no? Sin embargo, ella ya lo tenía en estos mensajes. Y ella recibía infinidad de mensajes. Ella rellenaba libretas y libretas de mensajes de todo tipo. De hecho, en el libro, Pero no lo digas, voy a conocer algunos de estos mensajes muy asombrosos. Por ejemplo, en el año 1976, a una niña de 14 años, estos seres le hablan del cambio climático y del apocalipsis climático. Le hablan de fenómenos atmosféricos muy violentos, de inundaciones, de sequías, falta de agua, guerras por el agua, pandemias, y le decían que todo esto se iba a producir como consecuencia de la acción del ser humano en la naturaleza y que era cuestión de décadas. y que si los seres humanos no cambiábamos de forma de relacionarnos entre nosotros y de forma de relacionarnos con la naturaleza, tendríamos que vivir todas estas experiencias, toda esta crisis climática e incluso con riesgo de la desaparición de nuestra propia especie. Claro, eso a Estrella le sonaba a chino. En esa época, una niña de 14 años, y más en esa época, no se hablaba del cambio climático, ni del calentamiento global, ni nada de estas cosas, ¿no? Es decir, hasta el punto de que Estrella, fíjate, Joaquín, a veces ella se echaba en la cama y seguía escribiendo en escritura automática, pero ella ni siquiera sabía lo que estaba escribiendo. Es como si una fuerza extraña estuviera moviendo su mano, y ella se dormía y se despertaba varias horas después y seguía escribiendo, y había rellenado un montón de folios con infinidad de mensajes. Ella se quedaba dormida, se despertaba y seguía escribiendo, hasta dormida seguía escribiendo, ¿no? Tiene infinidad de mensajes de todo tipo que son, Joaquín, absolutamente inabarcables. Es que es algo que nos sorprende tanto, sobre todo, como tú bien dices, en una persona, en este caso una niña, que no tenía pues ninguna característica aparentemente especial. Es decir, evidentemente tenía que tenerla, porque si no, no hubiese vivido esta experiencia ni hubiera sido elegida. Pero aparentemente, por lo menos nosotros no somos capaces de verlo, no somos capaces de... No sé si tú que te has tenido y tienes una muy buena relación con ellos, puedes atisbar en esta persona algo que te haga pensar que bueno, que tiene algún tipo de característica, propiedad, no sé, algo que te haga explicarte que haya sido pues elegida por seres, vamos a decir, de otro planeta, de otra dimensión o de otro lugar distinto al que conocemos, precisamente para ponerse en contacto con ella o con ellas o con la familia, para darle esa serie de mensajes que aparentemente tampoco van a cambiar nada en el mundo. Claro. Bueno, Estrella es una mujer muy especial. Cualquiera que la conoce lo capta enseguida, que no es una persona habitual. Yo siempre digo que Estrella es una especie de mística del siglo XXI. Con eso no quiero decir que viva en un castillo de cristal, todo lo contrario, sino que se ha enfrentado a la parte más terrible de la vida, porque no puedo contar mucho sobre esto, pero ella, por motivos profesionales, ha tenido que trabajar mano a mano con enfermos terminales, con enfermedades muy graves, los ha acompañado y ha estado con ellos, es decir, que se ha enfrentado a situaciones muy, muy problemáticas. Pero es una mujer que habla muy despacio, siempre tiene una sonrisa en la boca, habla muy bien, eligiendo muy bien cada una de las palabras que expresa. Escribe también muy bien, es una mujer muy inteligente, es una mujer culta, pero ella actúa así porque uno de los mensajes que ellos, esos seres con los que está en contacto, más le han repetido, es que la herramienta más poderosa que tenemos los seres humanos, tanto para construir como para destruir, es la palabra, lo que decimos. Por lo tanto, ella es muy cuidadosa con lo que dice y cómo lo dice, porque no quiere hacer daño a nadie. Incluso cuando te quiere reprender, en cierto sentido, utiliza las palabras adecuadas para que no te sientas atacado o menospreciado. Es decir, es una mujer muy cuidadosa. Y si ella no tuviera, digamos, la protección o el apoyo de su familia, le resultaría muy difícil desarrollarse quizás sola en este mundo que nos ha tocado vivir, donde hay tanta mentira, tantas trampas, tantas medias verdades, tantos intereses, porque ella es buena por naturaleza, ¿no? Y también piensa que todo el mundo es bueno, ¿no? Entonces, como te digo, ella es una mujer muy especial, que ya desde niña, desde muy pequeña, comenzó a vivir toda una serie de experiencias extrañas. Ella recuerda que con 4 o 5 años, cuando estaba sola en su habitación o estaba en la cama, había unas lucecitas de aspecto esférico alrededor de ella, unas esferas que se quedaban con ella bastante tiempo, y ella se sentía muy protegida, incluso como si formara parte de esas esferas. Y ella siempre le comentaba estas experiencias a su madre, y su madre siempre le decía lo mismo. Le decía, muy bien, Estrellita, pero no lo digas. De ahí el título del libro, ¿no? siempre le decía, pero no lo digas, ¿no? Yo luego tuve la oportunidad de hablar con sus padres. Su padre, por cierto, es un científico de primer nivel, una referencia mundial en su campo del conocimiento, pero tampoco puedo desvelar más. Y la madre de Estrella, con el paso del tiempo inició sus propias experiencias de contacto físico con esos seres, y también recibió infinidad de mensajes a través de la escritura automática, pero nunca, nunca dio permiso a ningún miembro de su familia, ni siquiera a sus hijos, para que hojearan esos cuadernos. La madre de Estrella falleció hace algunos años y ninguno de esos hijos se ha atrevido a abrir ese armario donde están todos esos cuadernos con mensajes revelados y hojear lo que allí hay. Yo lo he intentado que me permitieran hojear esos cuadernos y, por supuesto, me han dicho que no, porque su madre no lo ha permitido, ¿no? Es cierto que tenemos una muy buena relación de confianza, una gran relación de amistad, pero también es cierto, y eso ellos me lo han dicho, que no me han contado todo, porque hay aspectos que ellos, esos seres con los que están en contacto, les han dicho que no me revelen, que no me cuenten, ¿no? Es decir, que todavía hay cosas, digamos, que no han salido, ¿no? Y Estrella sigue con su contacto. Ella dice, tiene la sensación de que está mitad en el otro lado y mitad aquí. Ella ha vivido experiencias muy potentes. Estos seres a ella le han salvado la vida en dos ocasiones. Y la última de las ocasiones yo viví todo el proceso en primera línea, ¿no? Es decir, tuve la oportunidad de observar todo ese proceso en el que ellos le salvan la vida, porque Estrella tenía una enfermedad muy complicada y ellos la fueron guiando para que finalmente hubiera un diagnóstico y una curación. Es algo muy largo de contar y muy concreto, es que no quiero equivocarme, porque es muy concreto y es muy alucinante, ¿no? Y también les ha causado este contacto, pues, cierta desazón a veces y ciertos problemas, ¿no? Como digo, es algo enormemente complejo, ¿no? La experiencia de esta mujer y su familia. Y yo, obviamente, no he podido contar todo en este libro, porque tenía muchísima información, pero sí creo que lo más importante, porque yo lo que quería en este libro, pero no lo digas, es que todos los miembros de su familia tuvieran voz, ¿no? Y sobre todo encontrar un hilo conductor para ir contando todas estas historias, un hilo conductor que fuera más allá de la cronología, ¿no? Y sobre todo que todos los protagonistas tuvieran su voz en este libro. Fíjate, nos está diciendo ahora en la nota de Facebook Francisco Barrera, que hace tiempo que hablamos en el programa con él de un caso de Sudáfrica en el que los seres dijeron al contactado que se aparecían según él quisiera que fueran. Una forma de hacer más fácil la comunicación, haciéndose más comprensible el contacto. Eso sí, los seres ocultan su apariencia real en este juego de máscaras. Y a mí me viene un poco a la mente aquella escena de Contact, donde precisamente los seres, si le aparecen en este caso a la protagonista, a Jodie Foster, el papel que hace Jodie Foster, se le aparecen con forma de su padre que había fallecido, ¿no? Porque era lo que más quería ella, era la manera de tener una mayor afinidad y menos impacto, ¿no? con lo que se está padeciendo. No sabemos con lo que estamos hablando, y a lo mejor estamos hablando con arquetipos universales, pero desde luego que dure 50 años. Y yo la última pregunta que te haría es, ¿cómo estamos? Es decir, a este nivel, ¿tú sabes si sigue el contacto, si todavía están manteniendo esa comunicación? Sí, sí, claro. El contacto continúa y Estrella sigue recibiendo mensajes, siguen viviendo este tipo de experiencias. No hace demasiado tiempo tuvieron un encuentro con un platillo volante sobre sus cabezas, Estrella y su marido Alonso. Es decir, que el fenómeno continúa muy vivo y Estrella continúa recibiendo esos mensajes, porque ella ya considera que esos seres forman parte de ella o ella forma parte de esos seres, ¿no? Yo recuerdo que una de las cuestiones que más me llamaba la atención era que los hijos de Estrella, que tiene dos hijos, que nunca se hubieran interesado por el fenómeno ovni, que nunca hubieran leído un libro ni hubieran leído un artículo, y yo les decía, pero ¿cómo es posible teniendo esto en casa, ¿no? Y ellos me decían, precisamente por eso, porque no te podemos decir cuándo nos enteramos que mi familia estaba en contacto con extraterrestres, es que lo hemos vivido desde siempre. O sea, nacimos con esto y en nuestra familia pues está esta historia, y, y ya está. Y entonces nosotros lo considerábamos normal y no sentimos la necesidad de informarnos más sobre los ovnis. Bueno, pues mi familia está en contacto con seres de otro mundo. Pues muy bien. Eso sí, cuando llegaron a la adolescencia, pues incluso esa historia les parecía un auténtico rollo, porque ellos lo que querían era lo que quieren todos los adolescentes, ¿no? Pues conocer gente, salir, ligar, ese tipo de cosas. Y esta historia del contacto con estos seres de otro mundo, pues muy bien, era una cosa de su familia, pero a ellos les interesaba hacer lo que les interesa hacer a los adolescentes, ¿no? Entonces, es muy curioso porque toda esta familia se ha tomado esta experiencia de forma muy normal, muy habitual, porque lleva formando parte de esa familia esta experiencia durante casi 50 años, desde el año 1976, con lo cual, pues se lo toman como algo habitual, no les parece extraordinario, ¿no? Que es algo que a mí me sorprende mucho. Pues a mí también, la verdad, Miguel, a mí también me sorprende muchísimo. Bueno, si quieren saber más cosas sobre esta historia, yo creo que lo mejor es que lo lean, porque siempre decimos que los libros hay que leerlos, y si encima los ha escrito Miguel Pedrero, pues todavía es más obligatoria esa lectura. Y no solamente eso, porque además de la historia de Estrella, hay 40 casos de avistamiento de OVNI, entre ellos casos muy queridos por nosotros, como el OVNI de Punta Tecanegre, de Juan Soler, o el caso de la base Aitana, que tuvimos también aquí al comandante Miñarro. Es decir, hay una serie de casos, aparte, ya digo, de lo que es la historia de esta familia en Pero no lo digas, que es lo que muchas veces le dicen a los testigos. Miguel Pedrero, enhorabuena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Pues nada, muchísimas gracias a ti y gracias también, por cierto, porque gracias a ti he podido acceder a algunos de los casos que he publicado en este libro, porque fuiste tú quien me los pusiste en bandeja, o sea que gracias. Pues ya sabes que es un placer siempre colaborar contigo, porque tú eres de esas personas que siempre das, por lo tanto, nunca cuesta nada darte lo que haga falta. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Joaquín. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Este fue el sonido del renacer para Francia. La Catedral de Notre-Dame de París recupera su esplendor 5 años después del devastador incendio. Suenan de nuevo las campanas. La Catedral de Notre-Dame de París volvió a abrir sus puertas al mundo. 5 años y medio después de su dramático incendio, decenas de dignatarios mundiales asistieron a la ceremonia de reapertura de la catedral. Gracias por continuar con nosotros. Las puertas de Notre Dame se reabrieron para recibir a varias personalidades como Donald Trump y el presidente de Ucrania. Luego de 5 años, la capital francesa recuperó su catedral. La prensa mundial se hizo eco de un evento que nos devolvía algo que, bueno, hace 5 años perdimos todos, que todos lloramos cuando veíamos cómo las llamas consumían aquel templo emblemático. Un templo que es mucho más que una iglesia, es mucho más que un monumento, es un símbolo. Y 5 años después del fatídico incendio que conmocionó al mundo y que dejó a la Catedral de Notre Dame de París casi reducida a cenizas, el pasado 7 de diciembre volvían a abrirse las puertas de este templo, completamente restaurado y renovado. En palabras del propio presidente francés, Macron, las campanas vuelven a sonar, el órgano va a despertar, los fieles vendrán pronto a rezar y nosotros tendremos que guardar como un tesoro esta lección de fragilidad, humildad y voluntad. Y es que, por encima de todo, Notre Dame es un símbolo y todo lo que ha experimentado también lo es. Pues de eso vamos a hablar, de símbolos, sobre todo de los símbolos que hubo en esa reapertura, en esa ceremonia de reapertura. Y lo vamos a hacer, yo creo, con una persona que sabe muchísimo de esto de símbolos, que sabe muchísimo de catedrales y que además yo creo que le apasiona. Juan Francisco del Mar, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Pues encantado de tenerte en el último peldaño una vez más, aunque sea, digamos, a través de videoconferencia. Y bueno, vamos a hablar de lo que sucedió hace unos pocos días, que nos dejó a todos bastante impresionados. Yo recuerdo que me quedé perplejo, ¿no?, cuando vi a aquel arzobispo, sobre todo con ese atuendo, un atuendo que no me pareció habitual, llegar a la puerta de la catedral, dar aquellos tres golpes con ese báculo y cómo se abrían las puertas. Era todo pues una declaración de intenciones al mundo, ¿no? Volvía a abrazar a los fieles, pero no solamente a los fieles, sino a Europa, esa catedral que es el epicentro probablemente de lo que significa pues eso, la espiritualidad que hay dentro de un lugar como ese. ¿Qué te pareció esta ceremonia? Pues en su conjunto, de hecho yo la estuve viendo en directo y la verdad es que me pareció tremendamente simbólica para lo que es el conjunto de la cristiandad. Ahora, en los referentes que hemos escuchado, en lo que es la introducción de este pequeño apartado, hemos visto que esos referentes son a nivel mundial. En todos los países no ha habido seguramente rincón en el mundo en el que hayamos o haya faltado una referencia a Notre Dame. Y sí es cierto que en el momento en el que se produce el incendio, hubo un sentimiento generalizado como de pérdida en lo que sería el occidente europeo, pero también irradiando al resto del mundo. La cuestión es que el principal elemento simbólico que yo creo que podemos encontrar en esta inauguración, esta recuperación del templo 5 años después, es precisamente ese mensaje a la cristiandad de en lo que sería un templo renovado, esplendoroso y como un refuerzo de esa fe o de ese cristianismo que está hoy en día más vivo que nunca y así, digamos, que lo intenta llegar a hacer o lo intenta transmitir a todas partes del mundo. Lo cierto es que el incendio de la catedral fue algo realmente traumático en su momento. Dentro de lo que fue la ceremonia, yo vi algunas cosas que me gustaría comentar contigo. Te decía que me llamó mucho la atención la vestimenta del arzobispo, que no era una vestimenta clásica, sino todo lo contrario. Yo creo que era bastante innovadora, incluso con esos colores, con ese diseño. ¿Tú crees que se estaba entrando a algún mensaje especial con ese tipo de atuendo? Mira, todo lo que fue la ceremonia, si recuerdan las imágenes del interior de la catedral luce esplendorosa, o sea, nada que ver con la catedral que conocimos, yo por lo menos la primera vez que la visité. Conocía las referencias desde el punto de vista de la historia del arte del edificio, pero desde luego en un principio me dejaron pues la verdad es que un tanto desilusionado, ¿no? Porque la catedral pues era un poco oscura, realmente era bastante estrecha, no sé, quizá como que se esperaba otra cosa, ¿no? Después de haberla estudiado de esa forma. Y sin embargo, el otro día parecía que estábamos delante de un templo muchísimo más grande de lo que yo recordaba de la primera vez que lo había visto. Y luego también un templo que eso se ha criticado mucho, el que el templo apareciera tan limpio, tan blanco, ¿no? Yo creo que eso forma parte de ese simbolismo o de ese mensaje del que estábamos hablando antes. Y claro, junto con esa idea de esplendorosidad y de modernidad, también del atuendo se ha hablado mucho. Claro, se ha hablado mucho del atuendo porque realmente ha sido responsable del diseñador que sabéis que está asociado es el director de diseño de Benetton y se caracteriza dentro de lo que serían sus diseños por el uso de colores que también son muy simbólicos. Esto ha sido muy criticado, por ejemplo, en redes, yo lo he visto en algunas referencias que han aparecido en YouTube. Y claro, la referencia se dice que, bueno, se asocia a lo que sería en detrimento de ese mensaje que en principio yo creo que ha quedado bastante claro cuando se hizo en la inauguración, ¿no? O sea, que suena más como crítica. Sin embargo, lo que son los colores estaban perfectamente elegidos y se asocian ese rojo, ese amarillo, ese azul, ese verde que estaba en lo que sería la vestimenta de la diócesis de París, se asocian en realidad a elementos propios del cristianismo. El rojo, la sangre de Cristo, el amarillo sería el símbolo de la luz y la vida, el azul sería el símbolo del agua y el verde el símbolo de la esperanza, que además se asocia a la advocación de la Virgen María. Con lo cual, los tonos de color estaban perfectamente justificados. Y es más, esos tonos de color fueron utilizados previamente hace muchísimos años. Hay un referente, para el que no se acuerde, que también fue utilizado con el Papa Juan Pablo II en una celebración masiva donde junto a 5.000 sacerdotes en la Jornada Mundial de la Juventud de 1997 se utilizó una vestimenta que también era colorida y que tenía esos toques de color que llamaban muchísimo la atención. Con lo cual, ese referente en realidad no es tanto como crítica, sino como una apuesta por la modernidad de ese mensaje que se ha querido lanzar con la inauguración de la catedral. Y el hecho de que se restablezca la famosa aguja, que bueno, pues no estaba en el diseño original ni en la construcción original de la catedral, sino que se introdujo posteriormente, vuelve de alguna manera a reforzar que ese elemento, también simbólico, ¿no?, que apunta hacia el cielo, sigue estando presente en lo que es el mensaje que la propia catedral va dando. En definitiva, las catedrales, como tú nos has dicho alguna vez, son Biblias de piedra. Es decir, se utilizaban fundamentalmente en un momento en el que la gente no sabía ni leer ni escribir y tenía que ver la catequesis, la seguía a través de los elementos que había en la arquitectura religiosa. Pero no solamente es eso, también los maestros constructores dejaban mensajes que no eran propiamente religiosos, sino mensajes iniciáticos, mensajes filosóficos, mensajes incluso científicos, que a veces estaban incluso en contra de lo que la Iglesia en ese momento propugnaba. ¿Por qué crees tú que se ha respetado de esa manera y no se ha vuelto al diseño original, ¿no?, que se podía haber hecho así, de eliminar la aguja? Yo ahí encuentro dos planteamientos. En lo que estás comentando, lo que sería, por una parte, lo que es el tema de la rehabilitación, la recuperación del templo, y por otra parte, lo que son esos referentes a la masonería, que de hecho, ahora con el tema de la rehabilitación del templo también se han querido ver una serie de referentes. En el tema de la reconstrucción, desde el primer momento, fue un tanto polémico porque, claro, se abrió incluso a propuestas en las que se decía, dice, bueno, vamos a ver qué ideas podemos aportar o podemos recibir para recuperar en un edificio que es un icono de la cristiandad, que mucha gente se enteró de que era un icono de la cristiandad, yo creo que a raíz del suceso, a raíz del incendio de la catedral. Bueno, en ese aspecto, por ejemplo, podemos empezar yo devolviéndote un poco la pregunta. Vamos a ver, en el caso de la restauración, el caso del templo, ese templo limpio, inmaculado, tal, la pregunta es, ¿a ti te gusta? A mí sí. ¿Joaquín? A mí sí me gusta. ¿A ti te gusta? A mí me gusta mucho cómo ha quedado. Me encanta. Yo para mí es que creo que ha quedado, o sea, de entre todas las opciones que teníamos o que se podían barajar en un momento dado, se ha recuperado el edificio tal cual podría haber estado en la época de Viollet-le-Duc, cuando se recupera en el último tercio del siglo XIX, y a partir de ahí tenemos un edificio que lanza un mensaje claro y nítido a las generaciones que vienen a posteriori. Claro, en el momento de la recuperación del edificio se plantearon problemas con la aguja que, claro, Viollet-le-Duc la instala sin formar parte del edificio. Además, estaba el problema del plomo, que resulta que es tóxico, que sabemos que hoy en día no es recomendable. Había muchísimos problemas. Viollet-le-Duc le añade esculturas. Había muchísimos problemas a resolver desde el punto de vista artístico y sin tenemos en cuenta lo que serían corrientes más puristas, corrientes más modernistas, es decir, ahí. Entonces yo creo que se ha optado por un modelo que a mí me parece realmente acertado, porque incluso se dijo en el momento de la inauguración, se expresaba que por una parte el templo tenía que seguir siendo el icono, ese icono de la cristiandad, y por otra parte estamos hablando de un edificio que atiende 12 millones de visitas de turistas al cabo del año. Con lo cual también hay que tener en cuenta ese referente. Yo creo que la conjugación de elementos ha sido bastante acertada. Y ahora, si quieres, pues hablamos un poco de lo que es esa cuestión masónica, que incluso hay gente que la ha querido ver incluso en la propia acto de inauguración del edificio. Ya sabes que, vamos a ver, Notre Dame es el símbolo de las catedrales, ¿no? Hay quien habla de Chartres, hay quien habla de otras muchas, ¿no? Pero yo creo que si alguien piensa en una catedral gótica, enseguida te viene a la cabeza la imagen de Notre Dame. Quizá también porque es emblemática, quizá que porque está donde está, quizá porque es un símbolo también de París y de lo que es Francia, en definitiva, pero es una catedral icónica. Entonces es normal, ¿no?, que cada vez que veamos algo ahí pensemos que puede haber un mensaje, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que en todas las catedrales, en todas, hay mensajes, yo no sé si masónicos, pero de luego sí, de los maestros constructores, de los canteros y de los que dejaron huellas que incluso era de alguna manera guiños para evadir o digamos poner conocimiento que hasta en ese momento la propia Iglesia en aquella época pues no veía con buenos ojos, y eso es un poco lo que creemos que podemos encontrar. Lo que no sé es de todo eso cuánto queda hoy en día. Bueno, sabes que lo hemos comentado en alguna ocasión en el programa, que esta idea nace a partir del misterio de las catedrales del famoso Fulcanelli. De la publicación de ese libro, pues se inicia toda esa corriente en la que hay una búsqueda de esos elementos masónicos que han dejado rastro en la piedra de distintas catedrales y que se rastrea en los distintos edificios que existen a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Entonces, en cuanto a los rasgos de la masonería, sí es cierto que se ha querido ver, y me centro nuevamente en lo que sería la ceremonia inaugural, se han querido ver algunos aspectos enlazándolos con esos rasgos masónicos. Y el primero y más evidente, y ahora que hablamos de esa limpieza del edificio y ese aspecto que se ha dado reluciente y demás, es cómo destaca en el suelo del edificio, ese suelo ajedrezado, ¿verdad?, que ocupa prácticamente la totalidad del edificio y que resalta del entorno, ¿verdad? Es decir, parece que no tiene nada que ver con esa construcción tan antigua de 8 siglos y medio, ¿verdad? Ese suelo parece que efectivamente es completamente innovador. Pero yo creo que entronca más con esa idea de recuperación del edificio, idea de actualización del edificio y de modernidad, de modernización, que con lo que sería un referente masónico. Otra cuestión ya, por ejemplo, lo podríamos ver en el caso del altar, que hay quien ha señalado que se trata de un altar que se le ve excesivamente minimalista. Es que ni siquiera los elementos religiosos están excesivamente explicitados. Había un crucifijo pequeño en la mesa del altar y pocos elementos más el día de la inauguración. E incluso hay quien ha hecho referentes que, bueno, hay quien señala que de forma taxativa que han desaparecido lo que serían los frescos, las pinturas de la época de creación de la catedral, es decir, las pinturas góticas, los referentes góticos, que han desaparecido, lo cual no es cierto, ¿vale? Siguen estando ahí, no se han eliminado elementos, ¿verdad? Pero sí que es cierto que en lo que es en cuanto a cuestiones de mobiliario y demás, hay una tendencia minimalista, pero volvemos otra vez a lo mismo. Yo creo que ese referente es un referente de esa idea de modernidad que se le da al templo. Y recordemos que, por ejemplo, lo que es la parte del altar estaba justo delante del coro, y el coro se ha conservado tal cual, o sea, no se ha hecho ninguna modificación, no se ha actualizado, sino que se han los elementos que se han podido conservar, se ha actuado y se han conservado tal cual se han podido mantener o se han mantenido a lo largo de estos ocho siglos. Uh-huh. O sea que no hay tantos referentes como se haya querido ver, aunque sí es cierto que podemos pensar en esa catedral que quizá está demasiado limpia, etcétera, etcétera. La referencia a los trajes, por ejemplo, que has hecho, viene luego también reforzada con, por ejemplo, la referencia a la música que se pudo ver ese día. Tenemos también el concierto de gospel que se hizo en la puerta de la catedral, y que precisamente el concierto de gospel se grabó el día anterior, porque al día siguiente la previsión de lluvia pues seguramente hacía pensar que no se iba a poder celebrar, y se hizo a posteriori. Y esos son elementos que también señalan que serían como uno, dentro de lo que es esa crítica a, no sé si sería ese cristianismo tradicional o la forma de entenderlo más purista, o sea, se señalan como referentes para, digamos, como rompedores de esa tradición, ¿no? Cuando en realidad pienso que seguimos estando en la misma, es decir, son referentes estéticos modernos. En el caso del concierto de gospel, pues sencillamente la justificación es que precisamente la firma de Louis Vuitton es una de las que más dinero o ha sido uno de los digamos donantes más mayores de lo que ha sido la recuperación del edificio, con más de 200 millones de euros que se han donado a lo largo de estos años, y precisamente el encargado del concierto del gospel pues tiene una cierta relación con esta firma, con lo cual yo creo que no podríamos o no deberíamos de ir buscando mucho más allá de algunos referentes que serían esa idea central de modernidad, de, o sea, un templo actualizado, renovado, un mensaje completamente nuevo de una tradición, pues iba a decir milenaria, pues iba a decir centenaria, pero vamos, podemos considerar milenaria como puede ser la tradición cristiana. Ciertamente. Yo para acabar, sí me gustaría recabar brevemente la opinión de Antonio Tapia como artista, es decir, desde el punto de vista de un artista como tú, artista plástico que eres, ¿qué te sugiere lo que ha quedado ahí? Antes me preguntaba a mí, Juan Francisco, si me gustaba. A mí me gusta mucho, no sé si a ti también. Hombre, creo que si estamos recuperando un poco cómo era el esplendor de la iglesia al principio, está muy bien. También es cierto que en aras de la modernidad, Francia últimamente, y tenemos la referencia en el Mundial de Fútbol, pues ha habido una serie de, perdón, en la Olimpiada, una serie de entradas dentro del modernismo que han sido un poco estridentes, ¿no? Entonces, no sé, tal vez los trajes sean excesivos, pero bueno, eso lo dejo a criterio de cada uno. A mí realmente tanto color en la iglesia no estoy acostumbrado. Imagino que será cuestión de acostumbrarme, ¿no? Pues yo creo que sí. O sea, yo ahí lo que veo es que precisamente la idea, esa idea de rompedora, si esos colores no hubieran sido estridentes, hoy no nos hubiéramos tirado toda la semana hablando de esos colores. Y no existirían vídeos dedicados a esos colores. Y páginas de prensa, y o sea, han sido noticias. Y unos lo interpretan de una forma y otros lo interpretan de otra. Lo que pasa que, ya sabes, o sea, conocemos el refrán de que hablen de mí aunque sea bueno, porque sí, malo ya seguro que van a hablar, ¿no? Entonces, la idea es de que efectivamente se hable. Entonces, se ha conseguido el efecto, yo creo que ha sido completamente el deseado. Es decir, la Catedral de Notre Dame vuelve a ser un referente en todos los aspectos, todos los sentidos. Para uno le gustará más, para otro le gustará menos, pero es que a los que le gusta y a los que no le gusta, en realidad, si nos damos cuenta, todos estamos hablando de lo mismo, que es lo que se pretendía. Pues, Juan Francisco, la verdad que muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Yo tengo que confesar que estoy muy contento, que para mí, igual que me produjo una tremenda tristeza el día que vi arder Notre Dame, pues ahora cuando he visto la reapertura me ha dado una inmensa alegría. Y es algo que no tiene nada que ver con la religión. Evidentemente cada uno creerá en lo que quiera creer, y todo el mundo tiene derecho a creer en lo que quiera. Pero hay una cosa que es absolutamente innegable. Sin el simbolismo que representa esa catedral, Europa no sería lo que es hoy en día. Europa no hubiera llegado a ser, de alguna manera, pues ese continente en el que nace, pues teóricamente, ¿no? Y esperemos que esto siga así, todos aquellos valores que hacen que se defienda el humanismo, que se defienda el ser humano como centro de cualquier cosa en este mundo. Así que por eso estoy muy contento de que vuelva de nuevo a estar ese simbolismo pendiente. Y por supuesto también estoy muy contento por los creyentes que van a tener de nuevo un templo emblemático y referencial, pues, para el culto, que es algo que es totalmente pues, deseable en cualquier tipo de religión, sea la católica o sea la que sea, que haya tenido un problema con uno de sus templos. Me parece que todos tienen derecho a tener esa rehabilitación. Pues, Francisco, muchísimas gracias y tenemos que seguir hablando de todas estas cosas que son muy, muy interesantes. Pues nada, muchas gracias a vosotros y, como siempre, encantado de estar este ratito en vuestra compañía. Un abrazo. Venga, hasta luego, hasta pronto. Si te apasiona el misterio y disfrutas escuchando el programa de Onda Regional El Último Peldaño, ahora también podrás verlo en La 7. Los sábados a partir de la medianoche, atrévete a adentrarte en lo desconocido con Joaquín Abenza y todo su equipo. El Último Peldaño, ahora también en La 7. El Último Peldaño. ¿Usted recuerda cuando era niño, cuando nos decían aquello de que viene el coco, que viene el lobo, que viene el hombre del saco? Y cómo eso nos metía un terror en el cuerpo, de manera que, bueno, hacíamos lo que nos mandaran. Quizá porque a lo mejor la época en que yo era niño, los niños eran de otra manera y sí que se creían todas esas cosas. Hoy en día a lo mejor nos tendría ese mismo efecto. Pero es verdad que todo eso que se contaba, todas aquellas historias que los padres y las madres nos decían, pues para que nos fuésemos pronto a dormir, o para que nos portásemos bien, o para que no nos acercásemos a lugares peligrosos, todo eso tenía un fundamento real. Por desgracia, ha existido y sigue existiendo seres humanos que están en el lado más oscuro del alma, que están en un estado en el cual, pues, su moralidad, su forma de ser les permite hacer los crímenes más horrendos y atroces. Y entre ellos, seguramente, uno de los más execrables sea matar a un niño. Y sobre todo hacerlo, pues, para comercializar, mejor dicho, pues con su sangre, con sus órganos, con todo eso que solamente de decirlo ya se me eriza el vello. Y la verdad es que es un programa que cuesta trabajo hacer, el que vamos a hacer a partir de este momento. Pero hay que contarlo. Hay que contarlo porque ha sido así y ha sido una realidad. Y eso lo sabe muy bien Jorge Barroso, que ha escrito este libro que se llama Cuando los monstruos se hicieron realidad. Todo eso que nos hablan del Sacamantecas, del tío del Saín aquí en la zona de Murcia, o el vampiro que mordió a un niño en Cartagena, por ejemplo, pues no son historias de ficción, fueron realidades. Y en algunos casos que acabaron muy mal, acabaron con la vida de niños inocentes. Vamos a hablar de eso porque es un aspecto de la humanidad, desgraciadamente, que está ahí y que conocerlo probablemente nos pueda servir, pues, para meditar sobre cómo puede ser el ser humano en un momento dado y sobre todo para intentar que eso no suceda nunca más. Y vamos a hablar ya con Jorge Barroso. Jorge, buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín. Muy buenas noches al equipo. Enhorabuena por este libro, un libro que la verdad es que es pues toda una obra maestra, ¿no? Y hay un montón de información, es un libro, como pueden ver, voluminoso, donde tú has recogido, pues, una gran cantidad de casos, empezando por lo que es la leyenda y cómo se llega a esa digamos a ese terror que le tenemos a los monstruos, ¿no? Y luego, pues, conforme avanza el libro, te das cuenta de que esos monstruos parecen venir del mundo imaginario, pues por desgracia no son tan imaginarios, los tenemos también en la vida real y han producido, pues, terribles crímenes. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del miedo, vamos a hablar del terror y vamos a hablar de los monstruos. Tú, en este libro, has recogido muchísimas historias que, imagino, te habrá llevado mucho tiempo de documentación, de registros, de buscar en hemerotecas, porque, por desgracia, está ahí, ¿no? Y todo empieza con algo que nos llama mucho la atención, ¿no? Y es esa especie de casi fascinación por la sangre que tienen algunas personas, ¿no? Y que generan, ¿no?, todo esto de los monstruos en primer lugar. Correcto. Este libro yo lo he trabajado durante más de 3 años. En principio iba a hacer noticia de casos ocurridos. Yo vivo en Almería y hay un caso muy conocido dentro de esta temática, que es el famoso crimen de Gádor de 1910. Luego empecé a investigar más casos muy parecidos ocurridos entre el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, crímenes o casos donde desaparecían niños en casi idénticas circunstancias, porque existía una falsa creencia de que la sangre y las grasas podían curar a enfermos, sobre todo la enfermedad de la tuberculosis. Me di cuenta de que, como he dicho, que existían muchos casos en España. Hay algunos que son bastante conocidos, como el crimen de Gádor, por ejemplo, o famosos sacamantecas como el hombre lobo gallego, o Juan Díaz de Garayo también, el famoso sacamantecas de Vitoria, la mal llamada vampiresa del Raval de Barcelona, también lo explico en el libro por qué se dice que es la condesa la condesa sangrienta, digamos, como una vampiresa, cuando es un poco mentira todo esto. Pero desde que empecé a investigar todos estos casos, me di cuenta de que ese denominador común, que es la creencia de que la sangre y las grasas podían curar, tenía que explicarlo a través de la primera parte del libro, que es: ¿de dónde surge esa creencia de que la sangre contenía propiedades mágicas o, en todo caso, curativas, y las mantecas por otro lado? Y te das cuenta de que todo eso tiene mucho que ver también con creencias religiosas, tiene que ver con muchas creencias de personajes del folclore que han ido surgiendo a través de los muchos miedos que el ser humano ha tenido a lo largo de la historia, tiene que ver con personajes reales, como la condesa de Báthory, por ejemplo, o Guillaume de Reims, y también tiene que ver con muchos bulos históricos y creencias médicas que, a lo largo de la historia, digamos que como piezas de un puzzle, todo esto encajó para que al final ocurriese lo que explico en la segunda parte del libro, que son cerca de un centenar de casos donde, bueno, prácticamente lo que hacían era matar a gente, sobre todo a niños, que eso es lo terrible de toda esta historia. Desaparecían niños, aparecían muertos, degollados, y muchas veces sin apenas una gota de sangre, o los habían rajado para sacarle las grasas, porque existía esa creencia de que los enfermos se podían curar. Uh-huh. Terribles casos, la verdad. Terrible, terrible. De luego es algo que vamos a tocar, lo tocaremos con toda la delicadeza posible, pero son casos que están ahí, que algunos de ellos, como tú decías muy bien, el crimen de Gádor, que conmocionó a la opinión pública en su momento, y que, bueno, aún hoy, cuando te pones a leer lo que sucedió y cuando empiezas a ver, pues, incluso las fotografías, como las que estamos viendo ahora del supuesto asesino y todo esto, pues al final es que se te hiela la sangre. Es increíble que un ser humano pueda hacer lo que leemos que se hizo en ese caso. Pero, como tú bien dices, vamos un poco a introducir en estos primeros minutos de la entrevista de dónde nos viene todo esto. Hay un elemento, pues, que en la literatura está, y que, claro, cuando lo ves como literatura, pues está muy bien, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el mito vampírico. Vamos, yo soy un aficionado a las películas del Conde Drácula y a la literatura vampírica, me encanta. Pero eso, mientras está en el ámbito de la literatura, de la ficción, pues no pasa nada, no hay ningún problema. El problema es cuando lo que es la creencia en que la sangre nos da la vida, o que puedes sanar enfermedades, y además se hace tan terriblemente como en este caso de estos asesinos, pues eso ya es cruzar una línea roja que nunca se debe cruzar. Pero, bueno, hay un mito que todos conocemos y que me gustaría que empezáramos por ahí, el famoso Vlad el Empalador, Vlad Tepes, el que da origen al mito del Conde Drácula, y que fue un héroe de la cristiandad, pero que también se decía que tenía una afición y una afinidad por la sangre, ¿no? Sí, pero lo que pasa aquí con este personaje, persona real, que por supuesto es una influencia muy grande en esta creencia de que la sangre tenía propiedades, digamos, mágicas. Fue todo un sanguinario, porque sí es verdad que empaló a centenares, a miles de los que estaban luchando contra él, contra los turcos, tanto contra sus propios adversarios políticos, digamos, de la época, que estaban en contra de él, aunque para la cristiandad fue todo un héroe. Eso es lo curioso, que fue todo un héroe. No dejaba de ser cosas que solían hacer en esa época, solían hacer muchísimos, digamos, líderes militares de aquella época. Luego, lo que pasa es que la literatura ha hecho que este personaje, digamos, que trascienda todavía aún más con ese poder, digamos, de la sangre. Yo le di mucha importancia en el libro a eso, al poder, al tremendo poder que tiene el imaginario colectivo la literatura. Si bien este personaje, Vlad Tepes, sí pasó a la historia como un sanguinario, todo lo que es que bebía sangre forma parte más de la literatura. Y cómo ha influenciado también todo eso, yo lo explico también en el libro, cómo la creencia de que la gente, digamos, noble, Vlad Tepes, la condesa de Báthory, Guillem de Reims, gente noble, cómo también hay un momento especial a través de la literatura, que es, para que la gente lo entienda, los vampiros, tal como nosotros podíamos entenderlos. Hasta 1816, los vampiros eran prácticamente cuerpos desencarnados, eran zombies. La imagen que se tenía de ellos eran zombies. La palabra vampiro, hasta la década de 1730, no había entrado todavía aún en la Europa occidental, en nuestro mundo. Digamos, no había entrado, no se conocía esa palabra. Se conocía un poco el concepto ese de vampiro, pero no tal la palabra vampiro. A partir de unas epidemias vampíricas serbias, que unos médicos recogen ya en los informes, pero a partir de 1816, que es cuando en esa famosa reunión que tuvo Lord Byron con Mary Godwin, que luego se casó con Percy Shelley y luego se conoció como Mary Shelley, el médico personal de Lord Byron, cuando se juntó en una villa de Diodati, los Alpes suizos, que a Lord Byron se le ocurrió la tremenda idea de a ver quién escribe una historia de terror, la mejor historia de terror entre nosotros. Ahí surgieron dos libros tremendos para la historia, que fueron Frankenstein, el moderno Prometeo, y El vampiro de Polidori. Esa historia cambió automáticamente todo y tiene su influencia después en Drácula, porque El vampiro de Polidori introduce un personaje, a un vampiro, que ya no es un zombie, ya no es un ser ahí sin The Walking Dead, un personaje de Walking Dead que se levanta de la tumba. Es un noble, Lord Ruthven, es un noble encima que seduce a las mujeres. Uh-huh. El canon de vampiro, como lo conocemos, surge a partir de ahí. Y toda la literatura posterior, y que eclosiona de una manera brutal, fue con el Drácula de Bram Stoker. Y a partir de ahí, por supuesto, ya el cine, que nos ha influenciado quizás todavía aún más que la literatura. Mm. Ese es el concepto de vampiro que tenemos. Y tiene resonancias, digamos, en todos estos casos que hablo en el libro, porque se empezó a tener una idea de que quien robaba a esos niños para sacar la sangre eran nobles. Tenemos, por ejemplo, un caso, el crimen del Canal de 1864 en Madrid, desaparecen dos niños. Como no se descubrió quién habían sido los culpables, el rumor enorme que se extendió por toda Madrid era que había sido Alfonso XII, que murió de enfermo de tuberculosis, pero Alfonso XII era el culpable, digamos, de esa desaparición o esa muerte de esos dos niños. Y tiene mucho que ver esa creencia de los nobles. También tiene que ver con la creencia, por ejemplo, de la tuberculosis. La enfermedad de la tuberculosis, claro, los nobles, digamos, o la gente, digamos, con poder adquisitivo, podían irse a sanatorios y podían curarse más o podían alargar la enfermedad, digamos, que el tratamiento era como más, se podía conllevar mejor. Uh-huh. Obviamente los pobres que vivían hacinados en plena reforma industrial, ¿no? En plena época donde la gente vivía hacinada, los pobres enfermaban mucho más, se creía que esa enfermedad tenía mucho que ver también con eso, con la pobreza, con la gente que vivía hacinada. Pero esa gente, inculta también, porque tampoco existía mucha cultura en esa época, empezó a ver que la gente noble se curaba. No sabían que eso era por medidas higiénicas, por ejemplo. Es más, en esa época la tuberculosis se creía que tenía que ver con algo hereditario. Esas falsas creencias médicas, esa falsa creencia también de que los nobles, digamos, a través de la literatura y de otras muchas más cosas que explico en el libro, creó, digamos, esa conciencia de que realmente eran los nobles quienes estaban acabando con esos niños. Este es terrible, es terrible. Y bueno, hay casos como, por ejemplo, el de Peter Carter o Curter, el famoso vampiro de Düsseldorf, que, bueno, que aquel hombre también fue un tremendo, ¿no? Su forma de proceder y cómo sí que se le podía catalogar de vampiro. Sí, además fue un personaje, lo meto en el libro porque creo que es importante ver que no solamente en España ocurrieron casos, sino también fuera, en Alemania. En este caso, este fue un asesino en serie que empezó a matar desde joven, empezó a matar a una niña, sufrió mucho abuso por parte de la familia, lo típico que se ve en muchas películas o en muchas historias de que un niño sufre mucho maltrato por parte de sus padres, se escapó, creo que recordar que a los 9 o 10 años se escapó de casa. Luego comenzó siendo un ladrón, entró en la casa de una niña, entró en una casa con la intención de robar, pero encontró una niña en la cama, creo que tenía 9 o 10 años también la niña, o 11 años, y la asesinó. A partir de ahí comienza una terrible historia de este hombre que empezó a matar desenfrenadamente a un montón de personas, sobre todo a mujeres. Cuando lo lograron atrapar, resulta que en el juicio después él... fue diagnosticado como que él sentía placer a la hora de... porque empezó a matar, pero luego poco a poco también empezó a beber la sangre de las víctimas. Era como que se excitaba con la sangre. De hecho, tiene un nombre, eso es como una enfermedad que tiene un nombre. Y cuando, bueno, fue ejecutado a pena de muerte y su cerebro incluso fue estudiado por muchos científicos para ver qué se ocultaba detrás de esa mente de este hombre, este asesino en serie. Un caso verdaderamente terrible. Ha hecho incluso hasta películas y mucha literatura sobre este hombre, que es un, vamos, para el tema del cine negro es un objetivo fundamental. Luego también en el libro recoges algo muy interesante, y es cuando empieza a acusar a determinados colectivos, igual que hablabas antes del caso de Alfonso XII, bueno, que nunca se demostró, pero hay casos más flagrantes, ¿no? Cuando, por ejemplo, a todo un colectivo, a una colectividad como puede ser el pueblo judío, se le atacaba porque se hablaba de los niveles de sangre, ¿no? Que podían ser los causantes de este tipo de asesinatos y demás, ¿no? Entonces cuando empiezan a aparecer esos niveles que de alguna forma vienen a poner de manifiesto esta realidad. Sí, a ver, yo en el libro doy muchísima importancia a este tema que has comentado muy bien de los niveles de sangre. Para que no lo sepa, los libros de sangre son calumnias contra los judíos. Son calumnias, bulos, burdos bulos, que habían creado sobre el pueblo judío diciendo que los judíos practicaban los rituales matando a niños. La historia de esto sería muy largo de explicar, pero comienza desde los primeros momentos de la cristiandad. De hecho, a los cristianos, antes de ser una religión, digamos, aceptada por el Imperio Romano, fueron acusados también de hacer aquelarres, digamos, con niños, matar a niños, beberse su sangre. Totalmente falso, era totalmente falso, pero eso sirvió para que decenas o centenares, si no miles de cristianos, fuesen perseguidos y matados y convertidos en mártires. Lo mismo pasó. Una vez que el cristianismo ya fue la religión oficial del Estado, en la creencia de que el pueblo judío era el culpable de la muerte de Jesús, empezaron a fabricar bulos sobre los judíos. Durante el siglo IV, siglo V, empezó a extenderse una idea falsa sobre ciertos rituales que hacían los judíos. Pero todo eclosiona en 1144, en Norwich, al sur de Inglaterra, cuando aparece muerto un niño llamado, lo llamo Guillermo, William, y es curioso porque lo encuentran muerto dentro de un saco. Es curioso porque esto tiene que ver luego con esa figura del hombre del saco, cómo va surgiendo. A partir de ahí se comienza a creer que la comunidad judía eran los culpables de haber matado a ese niño, se comienza a crear también una especie de leyenda de que es ese saco que estaba, digamos, apartado en un sitio, al llegar unos hombres, ese saco empezó a brillar, digamos, como una especie de milagro. Esos hombres, al ver brillar ese saco, lo abrieron y encontraron el cuerpo del niño, acusaron a unos judíos. Esos judíos, al final, tuvieron que ser expulsados de esa localidad. Empezó a extenderse ese rumor por Inglaterra y por parte de Europa, por gran parte de Europa, por la cual el pueblo judío o eran expulsados de las localidades o cientos o miles de judíos fueron ejecutados. Tenemos grandes casos, por ejemplo, el caso de Simón de Trento, que en el siglo XV, que fue un caso también terrible, mataron a 23 judíos, fueron ajusticiados en la falsa creencia de que habían matado a ese niño. Un niño que era judío, pero nada más encontrarlo muerto, lo convirtieron al cristianismo. Y es más, era adorado como un santo. Se crearon también una especie de milagro sobre ese niño. En España tenemos varios casos también, incluso historias que tienen que ver con ese saco que de repente tiene un ocurre un milagro. Empezaron a contarse muchas historias en Europa, aquí en España también. Alfonso X el Sabio también escribió en las Cántigas una historia sobre los cantos que los sacos o los zurrones, digamos, que cantaban el niño cantor. Historias que tienen que ver con judíos que mataban a niños, pero que era terriblemente mentira. En España tenemos un caso muy conocido, que es el Santo Niño de la Guardia. Uh-huh. Un niño que supuestamente habían matado unos judíos para hacer unos rituales con él, que era tremendamente mentira. De hecho, ese niño ni siquiera existió. Se lo había inventado nuestro gran inquisidor nacional, Torquemada. Pero para mí un elemento también fundamental, que es, había una creencia de que se cogían los niños para tratar de hacerles padecer todos los sufrimientos de Cristo en la pasión en la Semana Santa. Luego, en 1255, en una localidad de Alemania, en Fulda, a todo este a esta tremenda mentira se unió un elemento muy perturbador, que es que los judíos ya no solamente querían hacer eso con los niños, sino que les sacaban la sangre para bebérsela y hacer rituales con ese tipo de sangre. Si unimos eso a que fue en Alemania, también en el siglo XV, y que tiene también algo que ver con las brujas, con lo que se pensaba de las brujas también. Si unimos también eso a que en Alemania es cuando empieza a surgir la primera figura tal y como la conocemos, del viejo del saco, una figura que va recogiendo a niños y los va metiendo en un saco para llevárselos, y que tiene que ver también con el mundo judío, con esa leyenda del judío errante. Esto a priori parece ser algo complicado, pero bueno, yo en el libro lo explico. Y eso, la figura del hombre del saco y todos estos crímenes rituales que tienen después muchísima relevancia en el siglo XIX y el siglo XX, tiene muchísimo que ver, como bien has explicado o has dicho, con estos niveles de sangre. Pues enseguida, después de la pausa que vamos a hacer ahora mismo, te voy a preguntar por el concepto de eso que empezábamos diciendo, ¿no? Del coco, del sacamantecas, de ese tipo de definiciones, de elementos que creemos tener incluso metidos en nuestro subconsciente, porque de pequeños, a mí por lo menos, me lo decían, ¿no? Para que me portase bien y para que no hiciera cosas malas. Pero eso va a ser después de esta pequeña pausa. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. ¿El hombre del saco? Es un cuento de miedo que nos contaba mi padre a Liam y a mí para que hiciéramos caso. Desde que hemos vuelto a casa, tengo el mal presentimiento de que alguien se lleve a Jake. El hombre del saco no solamente está en la literatura clásica, no solamente está en los antiguos tratados o en los libelos, sino que también en películas, por ejemplo, una de este año. Esta que acabamos de escuchar es simplemente un fragmento del tráiler de una película que se llama así, El hombre del saco, que bueno, está así dirigida por Colm McCarthy y que acaba de ser estrenada. Se puede ya empezar a ver en los cines o en las plataformas. Pero es que el año pasado, ustedes recordarán, que porque lo comentamos aquí, que se había estrenado una película española que se llamaba también El hombre del saco, que la dirigió Ángel Gómez Hernández y que hablaba, pues eso, precisamente del crimen de Gádor. Y digamos que tenía el origen, luego era una cosa muy, como muy fantasiosa, pero se arrancaba la historia precisamente con el crimen de Gádor y lo que tuvo que ver de impacto en la sociedad de la época. Y Jorge, vamos a hablar de lo que te decía antes de meternos ya en los minutos que nos quedan en los casos que podamos, bueno, no queremos dejar de tocar los casos de la región de Murcia, y hay dos casos en tu libro que queremos tocar en primer lugar. Pero dinos brevemente, un poco, danos la definición de esa figura que es el coco, que bueno, que parezca una cosa de niños, a mucha gente le daba pánico, ¿no?, cuando nos decían de pequeños que viene el coco. Hoy en día parece ya algo muy naif, pero en aquel momento sí lo era. Y bueno, por supuesto, el concepto de sacamantecas, que de alguna manera yo creo que todos más o menos entendemos, pero que también quedó arraigado como equivalente a ese hombre del saco. Sí, pues bien, la figura del coco, que no deja de ser otra figura más dentro de los folclores que se crean, digamos, en las diferentes culturas, para tratar de meter miedo, la finalidad es meter miedo a los niños para que hagan caso sobre todo a sus progenitores, pero no solamente al progenitor, sino a esa comunidad. Entendiendo que todo lo que proviene de fuera de la comunidad, todo lo que, figura o etnias o culturas que no se adaptan a la comunidad como tal, son vistas como algo que hay que tener cuidado con ellos. En el libro menciono, hay un libro muy, muy significativo que es Zapatos para un pie izquierdo, no me acuerdo ahora mismo el autor, pero hablaba de que el primer coco tuvo que ser, por ejemplo, el Neandertal. Para el Homo sapiens, el Neandertal, una figura más imponente que el Homo sapiens, esa visión durante miles de años tuvo que provocar una especie de miedo al otro, al diferente. A partir de ahí, sucesos históricos reales, como son las invasiones, cuando un pueblo sufre una invasión, que por supuesto en toda invasión, toda guerra, y lo podemos comprobar en cualquier guerra, incluso actual, los que más sufren siempre son las mujeres y los niños. Lo podemos ver, por ejemplo, ahora en lo que está pasando en Palestina, los niños, el miedo al ataque a esos niños y lo que tienen que sufrir cuando sufren un ataque. Eso genera, esos miedos de los adultos, al final lo trasladan a los niños a cuidado con lo que viene de fuera, cuidado con lo otro. Pero el caso es que el coco como tal tiene que ver, y nos tenemos que ir a 1611, al diccionario de Covarrubias, que hablaba del coco como figura que crea espanto, y que tiene que ver también con el negro, con los negros. Es curioso porque luego si te vas al famoso libro de Lazarillo de Tormes, que está escrito un siglo antes, de forma anónima, hay una escena en la cual el niño, cuando entra a la casa, ve a la madre que se está mancebando con un negro y dice: mamá, mamá, que viene papá, el coco, guárdate el coco. Pero es que Lope de Vega, haciéndose eco de esto de que se hablaba en el Lazarillo de Tormes, también hablaba, hacía referencia a eso, que el coco era el negro. Hay que cuidar del negro y saca al negro de casa. Es curioso cómo tiene que ver el coco, el hombre del saco, todas esas figuras tienen que ver con el diferente. Las brujas también eran, por ejemplo, acusadas de ser hombres del saco, no hombre del saco como tal, pero sí el concepto. Porque la imagen de la bruja como tal era toda mujer en la Edad Media, en la Edad Moderna, toda mujer que no se adaptaba a la comunidad que vivía fuera, que tenía otro tipo de creencias, o incluso la mujer que había tenido un hijo fuera de un matrimonio, o que tenía relaciones sexuales fuera del matrimonio, o que al morir su marido no se casaba enseguida. Todo eso, como no pertenecía, como no era la norma que se tenía, esas mujeres eran acusadas de brujas y, por supuesto, se creaban bulos sobre las brujas, sobre los judíos, sobre los gitanos, sobre toda colectividad que no se adaptaba, digamos, a la comunidad. Ese es el origen de esos miedos de los hombres, de los adultos, que tenemos sobre el otro, sobre el diferente, pero se lo trasladamos a los niños. Pero a la vez los niños esos miedos los trasladan cuando somos adultos y volvemos a trasladárselo a los niños. Y ese, digamos, sería ese círculo vicioso, sería la creación de todos estos personajes como el Coco, el Hombre del Saco. Sin embargo, Sacamantecas, y voy rápido, Sacamantecas sí tiene una especie de origen real, porque sí existen tratados médicos que hablaban de que se utilizaban las grasas para, digamos, para producir ciertos ungüentos de forma curativa. Y tenemos muchísimas documentaciones, sobre todo en Alemania, que curiosamente en Alemania, en Francia, en España, por ejemplo, en la Botica Real existían documentos de comprar unjundia humana porque se creía que sí tenía eso, propiedades curativas. A partir de ahí, y de los ladrones de los cuerpos también, del siglo XVIII, siglo XIX, sobre todo del siglo XVIII, son ladrones de cuerpos, que robaban cuerpos en los cementerios y los metían en un saco para llevárselo a los propios médicos para que pudiesen diseccionar los cuerpos, fue creando también una especie de miedo a esas gentes, a esos seres que robaban cuerpos para llevárselo a los médicos. O tenemos, por ejemplo, los verdugos. Se sabe, por ejemplo, que en Alemania los verdugos tenían la potestad de poder, una vez que ejecutaban a alguien, coger partes del cuerpo y, como un sobresueldo, vender esas partes del cuerpo a las boticas. Las grasas, vender las grasas a las boticas porque se hacían ungüentos sobre eso. Por lo cual, el Hombre del Saco sí puede tener una especie de cierta veracidad con esos ladrones de cuerpos y esos verdugos y los boticarios, porque sí existía ese, no es que estuviese muy extendido, pero sí existía. A partir de ahí se fue creando la existencia, digamos, de esa figura que eran los sacamantecas, los rumores de que existían sacamantecas por todas partes. En España se creó una psicosis tremenda sobre estas figuras, que, y termino, esa figura de sacamantecas y el Hombre del Saco eclosionaron después en el famoso crimen de Gádor. Tremendo. Se hizo realidad ese caso. Vamos ya, con el tiempo siempre nos ataca al final del programa, vamos a los casos de la región de Murcia que tú recoges en el libro. Y mira, el primero de ellos, que es el caso del tío del Saín, el caso de la muerte del pobre niño Pedro Boluda, fue publicado en el Diario de Murcia del día 8 de abril de 1899. Aquí tenemos una fotocopia de ejemplar de ese Diario de Murcia, donde se recogía precisamente esta historia. Es decir, que no estamos hablando de nada de ficción. Esto fue algo totalmente cierto y totalmente que ocurrió. Y bueno, cuéntanos, ¿qué pasó en ese caso tan tremendo que conmocionó a la sociedad murciana de ese momento, del siglo XIX? Pues pasó que antes de que ocurriese este caso, antes de que llegase esta noticia aparecida en el Diario de Murcia, el 8 de abril de 1899, en Murcia existía ese rumor de ese personaje, el personaje de los sacamantecas, el Hombre del Saco, pero los sacamantecas sobre todo. Tiene diferentes nombres por toda la localidad española. En Murcia, como antes bien has dicho, se le conoce como el tío del Saín. Existía eso, el rumor de que existía el Hombre del Saín, y las madres y las abuelas metían miedo a los niños con esa figura. El caso es que se hizo realidad en este caso, porque el 8 de abril de 1899 apareció, como bien has puesto, una noticia de la desaparición de un niño de 3 años que se llamaba Pedro Boluda, y su posterior hallazgo, el posterior hallazgo del cadáver en los márgenes del río Segura. Y bueno, por supuesto, tras todo aquello comenzaron a buscar al posible o los posibles autores de este macabro acto, y se fueron barajando diferentes hipótesis. Es curioso porque Murcia empezó a tener una tremenda histeria sobre quién habían sido los culpables, y por supuesto había sido un tío del Saín. De hecho, todavía se recordaba, yo registro en el libro, hay una noticia también publicada el 28 de julio de 1869 por otro noticiario, digamos, por otro periódico, que era La Paz de Murcia, que hablaba de que un inglés, un abogado inglés que había venido a hacer un pleito, como era extranjero, como era de fuera, fue la gente a darle una tremenda paliza y lo llevaron hasta el alcalde de la localidad. Creo que fue eso, fue, si no me acuerdo mal, en Lorca. Fue en Murcia. Directamente en Murcia, cogieron a este inglés, lo apalearon, digamos, y lo llevaron ante el juez. El juez tuvo que decir que, por favor, que eso, que no volviera a ocurrir, que eso eran rumores y que no tienen nada que ver. De hecho, la misma Paz de Murcia, la misma noticia, tuvo que decir que la verdadera causa de lo que había sucedido era porque la gente ignorante, y así lo puso, la gente ignorante, pues creía todavía en esa figura del tío del Sahín. Pero podemos ver, por ejemplo, que después del día 8 de abril, el día 9 de abril, cuando se dijo que la desaparición y el hallazgo de este niño de 3 años, de Pedro Boluda, empezaron a correr rumores también de gente que decía ver tío de Sahín por todos lados. De hecho, existe la narración, una noticia de una agresión en Alcantarilla a un mendigo francés que unas mujeres lo acusaron de ser un tío del Sahín. Tenemos más casos todavía. El 14 de abril salió la noticia de que a un pobre joven con discapacidad mental, pues lo atacó una persona, incluso le disparó. Al grito de tío del Sahín, se le unieron varias personas más, lo apalearon casi hasta la muerte. Lo tuvieron que llevar hasta el juez municipal y al final, bueno, lo pusieron en libertad porque no tenía ningún cargo contra él. El caso es que en este caso nunca se descubrió quién o quiénes habían sido los culpables y quizá el que no apareciese ningún culpable provocó todavía una mayor histeria en la población porque con la creencia de que ese tío del Sahín sí existía y que incluso podía estar ocultado bajo los poderes, digamos, bajo la nobleza, bajo gente con poder que los ocultaba. Es curioso porque salió también una noticia que llegaba desde Palestina, fue publicado en un diario de Madrid, dos noticias que llegaban de Palestina, de alguien anónimo que se denominaba amante de los niños, que lo que venía a decir es que ese niño había sido, ojo, sin tener ningún tipo de referencia de informe forense, que prácticamente al niño le habían hecho un ritual. Recordemos que ese niño fue encontrado muerto en abril, el 8 de abril, cuando salió la noticia, en plena Semana Santa. Con lo cual, ese noticiario que venía de Palestina hablaba de que Pedro Boluda había muerto realmente porque se le había hecho un ritual que tenía que ver con esos liberos de sangre que hemos explicado antes. Una verdadera locura. Pero vemos todavía cómo los liberos de sangre todavía continuaban en el imaginario colectivo. Bueno, el caso es que no se descubrió quién había sido el culpable o los culpables. Se detuvieron también a unos comerciantes acusados también de ser los posibles autores. Además que la noticia venía que eran afeminados, pero no se pudo demostrar nada sobre ellos. Y lamentablemente no se pudo saber quién había matado a este pobre niño. Como he dicho, aumentando todavía más la creencia en ese tío del Sahín. Uh-huh. Es decir, un enigma se resolver. Aquí tenemos un ejemplar de la Paz de Murcia, que es el diario donde apareció reflejada la otra noticia que tú decías. Vamos, con el poco tiempo que nos queda, pero vamos a ello, con el caso de Cartagena, concretamente los días 21 y 22 de enero de 1924, el diario El Eco de Cartagena publica noticias sobre el ataque sufrido a un niño de 8 años llamado Juan García en una cueva del castillo de San Julián por un misterioso hombre vestido de negro que se hablaba entonces de un vampiro porque llegó a morderle y succionarle sangre. Cuéntanos esta historia terrible. Pues sí, eso como has dicho, el 21 y 22 de enero el diario El Eco de Cartagena publicó varias noticias que tenían que ver con ataques sufridos por un niño de 8 años. Se llamaba Juan García, al que todo el mundo conocía como Pepito, sufrió un ataque en el castillo de San Julián, en Cartagena, y según publicó la noticia, según después declaró el niño, era por un misterioso hombre vestido totalmente de negro, que tenía las manos muy finas, un bigotillo, y que la noticia venía como un hecho criminal, se trata de matar a un niño. Otros titulares ya hablaban de el auténtico tío del Sahín aparece en Cartagena. El lugar que donde ocurrió eso, que fue en una cueva ubicada en las faldas que hay al lado del castillo de San Julián de Cartagena, ese niño que fue atacado por este hombre, que según declaró el niño, es que, bueno, que estaba jugando, se acercó hacia él, le dijo que si quería hacerle un recado, que le daba 2 reales, él dijo que sí, se acercaron hasta esa cueva y ahí fue lo atacó. Empezó, le dio un corte en la pierna, luego se ve que también le dio un mordisco en el labio, un corte en el labio para chuparle la sangre, hasta que el niño perdió conocimiento. Se ve que también dijo que le había dado varios golpes en la cabeza y todo era con la intención de sacarle la sangre. Este niño recuperó, digamos, la conciencia, fue caminando hasta que se encontró con un militar que le dijo todo lo que había ocurrido. El militar le hizo las primeras curas y lo llevó hasta el Hospital de la Caridad en Cartagena. Y bueno, el caso es que este niño pasó que fue todo el mundo a hablar con él, le daban regalos. El niño casi que se sentía como muy a gusto con lo que estaba sucediendo. De hecho, existen noticias que tengo registrado ahí también en ese capítulo, como que se empezó a dudar de la veracidad del niño, porque también se había criado en una cueva con su madre, con un amante de la madre, y que el niño vivía mucho en la calle, y que, vamos, que tenía muchísima imaginación y que vete a saber si no se lo había inventado. Pero luego salió un informe del hospital que dijo que sí, que los cortes que se habían producido efectivamente se habían producido por un corte de la navaja en la pierna, y que eso no se le había podido hacer al niño. Y también salió una noticia de que varios testigos dijeron que habían visto a esa persona que coincidía con la descripción del niño por aquella zona de Cartagena huyendo, y que iba vestido de negro, muy elegante, con lo cual tampoco se pudo saber quién había sido realmente el culpable de ese ataque a este niño, un ataque que la prensa empezó a denominar como un ataque vampiro, provocando todavía mucha más histeria, en este caso en Cartagena, pero en toda la provincia de Murcia, por lo cual todavía seguía y se extendió más la psicosis sobre el tío del Saín, los sacamantecas, los bebedores de sangre, los hombres del saco, como que eran realidad. Y encima se unió esto que el que le había atacado, al parecer que era alguien como bien vestido, pues se unió esa falsa creencia que los nobles o la burguesía, digamos, en ese momento, eran los que, la gente poderosa, era la que estaban cogiendo sangre de niños para curarse de enfermedades o para... ¿Saben? Se creía que la sangre de esos niños se utilizaba, por ejemplo, para las vías del tren, para los raíles, o para los primeros cables de los primeros teléfonos, para que funcionasen. Existía una falsa creencia que sin esa grasa no funcionaban los cables de teléfono. Y nada, tampoco se pudo saber quién había sido el culpable. Uh-huh. Fíjate cómo por un lado, efectivamente, hay un ataque, en el caso del niño del niño Boluda, pues sí que hay una muerte. En el otro, afortunadamente, no fallece porque no llega a ser tan grave, pero sí que existen heridas, existe la necesidad de atenderle, de curar a este chaval. Y lo que parece es que, como al margen de eso, que es algo real, pues también hay pues una especie de psicosis, ¿no?, por parte de la sociedad, que empieza a echarle la culpa a cualquiera, a cualquier extranjero, cualquier persona que no conozcan, a los diferentes, a los judíos, como tú decías, ¿no? En definitiva, a pagar justo por pecadores, obviamente, que es el refrán que se puede utilizar. A mí, para acabar esta entrevista, me gustaría preguntarte por tu opinión sobre el estado actual de este tipo de cosas. Hoy en día, afortunadamente, creo yo que ya nadie puede pensar que beber sangre de un niño o untarse grasa de un niño va a curar a nadie de una enfermedad como puede ser la tuberculosis u otras, ¿no? Pero sí que es verdad que se habla mucho de tráfico de órganos, se habla mucho de que algunos de los niños que desaparecen, y hay muchas desapariciones, por desgracia, ahí parece mentira, ¿no?, pero hay una enorme cantidad de niños que desaparecen, niños y de adultos, que desaparecen y los cuales nunca se vuelve a saber nada, no aparecen por ningún lado, y siempre hay quien piensa que detrás de eso puede haber cierto tráfico de órganos, porque eso sí es verdad que los trasplantes pues están complicados y puede haber un mercado, no lo sé, ojalá me esté equivocando, pero puede haber un mercado negro de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Se ha trasladado ese miedo que antes se tenía al tema de la sangre de los sacamantecas y de los tíos de Saín, ahora a los que te pueden robar los órganos de un niño, por ejemplo? Pues fíjate, sí es verdad que existe el tráfico de órganos. Quizá no está tan extendido como mucha gente cree, sobre todo en el primer mundo. Sí o sí existen niños que desaparecen en el tercer mundo, en África, en sitios de Asia. No son tantos casos, pero sí existen. El tráfico de órganos existe, lamentablemente. A día de hoy no existe, por ejemplo, el hombre del saco como tal. Ha vuelto a ser una figura, ha dejado de ser una figura. Empezó siendo, digamos, del folclore para ser un personaje real y vuelve a ser otro personaje ahora de ficción, como bien has dicho, por ejemplo, en películas, que viene muy bien. De hecho, el nombre del hombre del saco se utiliza, por ejemplo, en Stranger Things, en Freddy Krueger, en varias series y películas de terror y algunas que tienen el título del hombre del saco. Pero en la actualidad está pasando algo, sobre todo en Estados Unidos. No sé si habéis escuchado... existe una creencia errónea, que gente poderosa está utilizando a niños que desaparecen, pero siempre sin prueba ninguna, niños que desaparecen y que los matan para sacarle el adenocromo. El adenocromo es la adrenalina. Existe una falsa creencia de que a los niños, justo antes de morir, les sacas ese adenocromo, esa sustancia química que produce el cuerpo, porque... con esa sangre, gente poderosa, gente rica, se la inyecta y rejuvenece. Digamos como a la historia actual de la Condesa de Báthory. El caso es que esto no está probado, no hay ninguna prueba sobre esto, pero se está extendiendo un rumor muy grande sobre esto, sobre todo en Estados Unidos, y llegará aquí más tarde que pronto, o más pronto que tarde, perdón, pero que no tiene ninguna prueba, evidencia histórica, no tiene ninguna evidencia nada, médica, nada. De hecho, el adenocromo, la adrenalina, se puede crear sintéticamente sin coste apenas alguno. Por lo cual, pero sí se está extendiendo en Estados Unidos esa creencia. Y tiene que ver con esa película del año pasado que se hizo muy conocida, no sé si habéis visto, de Son of Freedom, de Gritos de Libertad, que hablaba de ese tráfico de órganos de niños, que, ojo, que el tráfico de órganos es real, existe, pero a su vez introduce ese tema del adenocromo de una manera que eso, de verdad, que no está nada comprobado. De hecho, gente que habla sobre esto, o productores, el director de la película, de Son of Freedom, hablando de la ONU, porque sobre este tipo de cosas... el caso es que hablaban de niños desaparecidos que ni siquiera existen, y bajo esto están recibiendo subvenciones millonarias en esa lucha para que no maten a niños. En todo caso, y para finalizar, el hombre del saco como tal no existe. Ya no te raptan en un saco, pero a los niños hay que explicarles que sí existe gente mala, sí existen monstruos, sí existen monstruos reales, y ya no te meten en un saco, pero sí te meten en el maletero de un coche con intenciones pues poco claras, sobre todo violaciones, y si no, después acabar con la vida de ellos, como, bueno, como tristemente ha ocurrido no hace mucho también aquí en Almería, un caso, y bueno, muchos casos en España, lamentablemente, porque los monstruos existen. Y quizá el debate tendría que ser también si a los niños hay que explicarles y meterles un poco miedo, como hacían esos cuentos de antaño, como hacían las nanas, que viene el coco, meterle miedo con estos hombres del saco, porque realmente sí tenían esa capacidad de cuidado con alguien, cuidado con el que viene, quizás no el que viene de fuera, que parece que trae todos los males, cuidado con las personas, porque lamentablemente hay monstruos y muchas veces están más cerca de lo que muchas veces creemos. Pues me parece que es una muy buena, muy buen consejo lo que acabas de decir, Jorge. Yo no, más que meterle miedo, yo no creo que sea bueno vivir con miedo, pero sí vivir con advertencias. Es decir, parece ser que Hay quien dice no, que no hay que darle ningún tipo de zozobra a un niño, que hay que hacerle vivir en un mundo perfecto. No, pues es que el mundo no es perfecto y es que el mundo está lleno de peligros. Y es muy, muy recomendable hablarle claro a los niños, hablarle claro en el sentido de que sepan que tienen que llevar cuidado. De que no tienen que vivir con miedo, pero tienen que llevar mucho cuidado. De no dejarse engañar, de no irse con nadie que no conozcan, de llamar enseguida la atención cuando se vean en peligro. Creo que eso es muy importante. Y a veces ese mundo de hadas en el que desgraciadamente se educa actualmente a la mayoría de los niños, pues no es quizá lo más recomendable para el mundo en el que nos ha tocado vivir. Pues amigos oyentes y televidentes, les recomendamos Cuando los monstruos se hicieron realidad, de Jorge Barroso, una enciclopedia donde pueden aprender mucho de estas cosas y pueden conocer muchos de estos enigmas. Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Último Peldaño y darnos toda esta información. Muchísimas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias al equipo, a Quique, a María José y, bueno, al Último Peldaño, que es un placer estar aquí. Pues un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Pues amigos oyentes, hemos llegado al final de este programa, que la verdad es que siempre nos cuesta acabar, ¿eh? La verdad es que nos quedaríamos mucho más tiempo hablando con nuestros invitados, porque la verdad es que siempre aprendemos tanto de ellos. Tengo también encima de la mesa un libro que se llama La mala cosecha, de Natalia Monge, donde también pueden encontrar mucha información sobre estas historias que hemos tocado esta noche. Es un libro recomendable. Pues como todos aquellos que nos dan información y nos hacen aprender y sobre todo nos ponen en guardia, que eso también es muy importante. Pues nada más, saludo de Paco Valera, que ha estado en el control y que ha hecho que todo llegue hasta ustedes maravillosamente bien a través del sonido y todo lo que nos mueve por esas redes, tanto las ondas hercianas como los ceros y unos que fluyen por las redes. Y también, bueno, por supuesto, en la realización visual con Andy Riquelme y Mónica Rubio, que hacen posible que ustedes también nos puedan ver, tanto en streaming como luego en la 7, y todo lo que está haciendo aquí. María José Hernández, que ha estado en las redes sociales, en la producción y también en la documentación. Antonio Tapia, muchas gracias por haber estado también con nosotros esta noche. Muchas gracias, Joaquín, por abrirme las puertas de esta casa siempre. Como siempre, haciendo todo y más para que esto sea posible y que este proyecto salga adelante. Y Enrique Lucas, muchas gracias también por estar con nosotros. A vosotros, como siempre. Pues, un abrazo a los dos. Pues nada más, amigos oyentes. Joaquín Abenza les desea que pasen una muy feliz semana, que nos vean el sábado en la 7 región de Murcia y vuelvan a estar con nosotros aquí en Onda Regional en directo el próximo viernes, porque seguiremos hablando de enigmas, seguiremos hablando de misterios. Esperemos que no sean tan sombríos como estos últimos que hemos tocado, pero todo hay que decirlo porque es algo que está ahí y creo que es nuestra obligación también hablar de esos misterios que no son tan agradables como otros que habitualmente traemos. Hasta dentro de 7 días y les deseamos lo mejor aquí en la Radio Pública de la Región de Murcia, Onda Regional.